En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Minutos comienza La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Nacho Arias está al frente de la parte técnica, Alexe Fidalgo en la redacción, en la codirección Silvia Casasola. Nuestro programa de ayer, cada una de las secciones y de las entrevistas ya en la página web en www.ondacero.es. Hoy además tenemos una aventura excepcional, muchos temas interesantes en la tertulia Zona Cero y en las secciones que vienen después. Así que, sin más demora, vamos con los contenidos. A veces la magia parece hacerse un hueco, entrar en nuestra autopista vital. ¿Quién no ha vivido casualidades? Seguro que parecen indicarnos algo. Puede marcar un camino a seguir, pero sobre todo parece que hay determinadas personas que están más abiertas a verlas, a sentirlas, a vivirlas. Juan José Sánchez Oro, ¿esas personas quiénes son? Pues en principio las personas que han experimentado una experiencia cercana a la muerte. Hay un nuevo estudio que lo que hace es ver precisamente qué vinculación hay entre las sincronicidades, entre esas coincidencias que para muchas personas tienen significado y las experiencias que comentábamos próximas a la muerte. En España, la NASA está representada en la estación de Rodrigo de Chavela, en las proximidades de Madrid, en donde dicen que hay archivos secretos, expedientes, enigmas que todavía tienen que desvelarse y sobre los que nos va a hablar esta noche Lorenzo Fernández. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Bruno? Buenas noches. Le has cambiado el nombre, ¿eh? Rodrigo, no, Robledo de Chavela. He dicho Rodrigo de Chavela. Bueno, pues no, igual, es un nombre muy bonito también. Pues eso. Pero es mucho más bonito posiblemente. Robledo de Chavela. Es mucho más bonito posiblemente lo que está ocurriendo desde hace años. Bien sabemos que fue el lugar clave para el desarrollo de las operaciones en el momento en el que se produjo el alunizaje del Apolo 11, pero lo cierto es que posiblemente lo que muy poca gente sabe, pocos oyentes conocen, es lo que allí se está produciendo desde hace años y lo que muchos testigos e investigadores persiguen, ¿no? Y son los avistamientos OVNI que parecen ir dirigidos hacia esta base. Y no solo eso, también hay un caso interesante de un objeto volante no identificado con forma de huevo del que desciende alguien muy especial. ¿Quién no ha oído la expresión alguna vez, Dios no juega a los dados? Dicen que la dijo Albert Einstein. ¿A qué se refería con ello? Quizás sabemos algo más con esta información que nos vas a contar, Manuel Carvellal. Pues Albert Einstein, que era un gran ateo, tuvo una gran amistad con un matemático belga, físico y matemático. Eso no sería sorprendente. Lo sorprendente es que Georges Lemaître era al mismo tiempo sacerdote y probablemente uno de los autores de la teoría del Big Bang que está hoy asumida por todos los astrofísicos del mundo, ¿no? Y esa relación, esa amistad entre dos formas tan distintas de entender el mundo y la ciencia seguramente fue muy enriquecedora para ellos y para todos nosotros. Ha sido una de las noticias científicas de la semana, por no decir que la noticia científica de la semana, el hallazgo de agua, o algo parecido, agua en la superficie de Marte. Un paso más para encontrar vida allí, Miguel Pedrero, muy buenas. ¿Qué tal, Bruno? Muy buenas. Sin duda. El hallazgo de bueno, parece absolutamente confirmado, de agua líquida, salada, sobre la superficie marciana, aumenta muchísimo las posibilidades de que exista vida. No lo digo yo, sino los científicos de la NASA que han llevado a cabo este descubrimiento. Vida, aunque sea microbiana, sobre la superficie marciana. Hoy volvemos a hablar de Alejandro Magno, en concreto de la tumba de su amante. Parece que se ha encontrado. Silvia Casasola, muy buenas. Pues eso es lo que se especula, que si está Hefestión enterrado en la tumba de Anfípolis. Se supone que primero dijeron que era Olimpia, la madre de Alejandro, luego que si era Rosana, su mujer, incluso su hijo. Lo último era que era un antiguo general y ahora parecen concretar en que puede ser la tumba de Hefestión. Que estén los restos de él o no es otro tema, pero bueno, luego daremos muchos más datos. Vamos a tener esta noche también, vamos a hablar de Edimburgo, en Escocia, en los ecos del pasado, con Laura Falcolara. También vamos a tener las historias de la historia con Javier Sanz, sobre algunos orígenes y algunas historias verdaderamente curiosas y llamativas de los orígenes de los coches, esta semana que tanto se está hablando de Volkswagen. Ya nos habló ayer en Azul y Verde Alex Fidalgo de ese tema de las nuevas noticias. Son muchas y seguirá habiendo muchas. Y hoy Alex Fidalgo, en la era digital, nos va a comentar, por ejemplo, entre otras cosas, la historia de una resina que se autogenera, regenera, y que bueno, que puede tener unas aplicaciones fantásticas en el futuro. Alex, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Pues sí, te hablaré más adelante de una resina que se autorrepara y que abre un sendero pues muy esperanzador, sobre todo en el ámbito médico, y es un proyecto español, además. Y no solo eso, sino que también te hablaré de People, que es una aplicación que llega rodeada de polémica y cuyo fin es evaluar y criticar no restaurantes y hoteles, sino personas. Estos son algunos de los temas. Vamos ya con la tertulia, vamos ya con la Rosa de los Vientos en la 1:38. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Todos presentados, todos los temas comentados ya, algunos de ellos en titulares. Vamos a ir a hablar y vamos a comentar ya algunos de los que os hemos citado con todos nuestros contertulios. Por ejemplo, vamos a hablar y vamos a empezar porque ha sido la noticia científica de la semana, ¿no? El hallazgo de agua en la superficie de Marte, y ese hallazgo puede marcar un antes y un después, aunque no se ha comentado ya esta noticia. No es una información que durante mucho tiempo hemos estado dando, la propia NASA después se la ha ido negando, aunque esta parece tener marchamo de autenticidad o marchamo de validez en definitiva, ¿no, Miguel? Sí, esta parece que es definitiva. Es cierto que cada cierto tiempo salían informaciones que apuntaban o podrían apuntar a la existencia de agua en Marte. Fíjate que hasta no hace muchos años se pensaba que el hallazgo de vida extraterrestre, si en algún momento se descubría, pues sería en algún planeta lejano, y cada vez estamos, las informaciones apuntan a que esa vida extraterrestre, ojo, aunque sea microbiana, existiría en nuestro sistema solar, ¿no? La semana pasada comentabais lo de Encélado, una luna de Saturno que tiene bajo su superficie helada un océano inmenso, pero es que lo mismo sucede en Europa y en Io, que son dos lunas de Júpiter, donde hay unas masas de agua absolutamente inmensas. Claro que Marte está muchísimo más cerca que de nosotros, ¿no? Y esta vez, como decía Bruno, el Sol, que es lo más importante. Claro. Y como decía Bruno, esta parece definitiva, porque con luz y taquígrafos, hace escasamente unos días, los responsables del programa de exploración marciana ofrecieron una multitudinaria rueda de prensa en el cuartel general de la NASA en Washington, donde ofrecieron todos los detalles de este descubrimiento, que podríamos catalogar como uno de los grandes hallazgos de la historia de la Agencia Espacial Estadounidense. Además, como decíamos al principio, esto aumenta muchísimo las probabilidades de hallar vida en la superficie marciana, ¿no? No, aunque sea microbiana. Y también aumenta mucho la posibilidad de que en un futuro allí se puedan asentar futuras colonias de humanos. Según Jim Green, el director del programa de ciencias planetarias de la NASA, sin ninguna duda hay agua líquida salada en Marte. Y la historia de este descubrimiento comienza, como otras muchas veces, con un misterio, ¿no? Los misterios que solemos tratar en la tertulia comienza precisamente con un misterio, algo que aparentemente no tenía respuesta. Y era la presencia de una serie de líneas brillantes que se podían observar en las pendientes de varios cráteres marcianos, ¿no? Aparentemente semejaban riachuelos que aparecían y desaparecían dependiendo de la temperatura del planeta rojo. Esto generó una gran polémica. Para algunos pues eran marcas de agua, para otros expertos en geología pues tenía otra explicación, y como siempre se llevó a cabo un debate. Lo que pasa es que una serie de científicos, de astrofísicos, de geólogos comenzaron a estudiar durante años, esto ha sido un trabajo de muchísimos años, toda una serie de imágenes que iba obteniendo una sonda, la MRO, que utilizaba un potente espectrómetro de imágenes, y estas imágenes fueron analizadas píxel a píxel, por estos científicos. Como digo, un trabajo de casi 5 años, un trabajo, diríamos, de chinos, ¿no? De una paciencia enorme, ¿no? Y el resultado fue que efectivamente en eso estudiaron 4 cráteres concretos, y en esos 4 cráteres detectaron una serie de riachuelos. Y aquí vino lo bueno: en todos ellos localizaron una serie de minerales de sal hidratada, es decir, que solamente podrían estar formados como consecuencia de torrentes de agua salada, ¿no? Y bueno, y como digo, este hallazgo, sobre todo lo interesante, como decíamos al principio, es que podrían perfectamente existir vida en Marte. Bueno, perdona, Miguel, ya lo dijo de hecho el otro día en la rueda de prensa, que a mí me resultó verdaderamente llamativo cuando en un momento determinado le preguntan a los responsables de la NASA, que estaban dando precisamente esta rueda para los medios de información, le dijeron que si era posible certificar ya prácticamente a un 99,9% que en Marte hay vida. Lo que tú dices, estaríamos hablando de criaturas extremófilas, ¿no? Es importante señalar eso, claro, ¿eh? No estamos hablando de vida como la nuestra, no estamos hablando de nosotros en Marte, estamos hablando de formas de vida muy, muy, muy... Exactamente. Lo que podemos entender por elementales. Pues, por cierto, que no lo he dicho, que hay gente que lo señala, que no lo he dicho, Almadía Rosavientos en Twitter, para cualquier comentario. Muy bien, pues eso, extremófila, es decir, gente no, sino criaturas que son capaces de vivir en el extremo, en situaciones o en entornos verdaderamente extremos, ¿no? Y cuando le preguntaron si podíamos certificar que había vida en Marte, dijo, al 100% sí, porque la hemos llevado nosotros. Claro. Bueno, ese es uno de los problemas, que además, claro, ha habido cierta polémica, porque en esa misma rueda de prensa hubo un periodista que preguntó por qué determinadas, pues todo lo que han sido las sondas que se han enviado, no estaban capacitadas muchas veces para detectar la vida, sino no estaban directamente enfocadas para detectar la vida, y por qué iban a determinadas zonas que eran las que no tenían mayores probabilidades de encontrarse la vida, según determinados astrónomos o determinados astrofísicos. Y precisamente porque parece ser que está el peligro de efectivamente que se lleven esporas desde la Tierra y entonces interactúen con lo que sería el ecosistema microbiano que hubiera allí. Y parece ser, claro, que hay una pequeña polémica, porque surge un poco la idea, sobrevuela la idea de que la NASA no quiere encontrar vida por temor a que se produzca esa alteración del entorno. Porque, claro, aunque se limpian todas las naves que se envían, realmente esa limpieza no es absoluta. ¿Y se corre ese riesgo? Porta determinadas esporas que son de la Tierra. Y no, que pero luego... ¿qué importa, digo? Ah, si creamos en el fondo la vida en Marte con nuestras naves, pues no, bueno, pero, no, pero pasa la idea, nada, ¿no? Bueno, pero eso yo imagino que es igual que, por ejemplo, cuando se habla en arqueología, tú cada vez que excavas en arqueología conoces cosas nuevas, pero destruyes. El acto de conocer supone destruir, porque en el momento en que metes la piqueta o metes la pala, ya destruyes. Entonces, es cierto que, por ejemplo, las excavaciones, aunque a veces tienes el dinero, tienes la dotación económica, tienes los recursos para excavar en un yacimiento, no lo haces. Esperas a que dentro de X años surjan nuevas tecnologías que sean capaces de generar más información haciendo el mismo acto. Entonces, también es un poco de precaución de cara a que el futuro tengas sondas mejores, con mejores instrumentos, y no dentro de 10 años te encuentres con el desarrollo de las esporas terrestres allí, ¿no? Entonces, imagino que también es un poco una medida de precaución. Pero fíjate que tampoco sería tan extraño que existiera vida microbiana en la superficie del planeta rojo. Y esto también es una información que se ha dado a conocer estos días. En su momento se desarrollaron una serie de estudios en el desierto de Atacama, ¿no?, que es una de las zonas más áridas del planeta. Y allí, en determinados lugares donde existía agua salada, líquida, encontraron microorganismos. Por lo tanto, no sería extraño que en esas mismas condiciones, en Marte, también se hubieran podido encontrar esos microorganismos. Y además hay otra cosa, ¿no? Hace dos, tres días publicaba un interesante artículo en el diario ABC Jesús Martínez Frías, que pertenece al Instituto de Geociencias del CSIC, del Centro Superior de Investigaciones Científicas, y además aquí vamos a hacer patria, porque el hallazgo de la NASA se publica en una revista científica que es Nature Geoscience. Bueno, pues aproximadamente 5 meses antes, un grupo de científicos españoles, entre los que se encontraba Jesús Martínez Frías, publicaron un artículo precisamente en la misma revista y basándose también en el estudio de varias imágenes de la superficie marciana, en la que defendían que había pruebas para apuntar a la posibilidad de que existiese agua líquida salada sobre la superficie. Es decir, 4 o 5 meses antes de que lo diera a conocer la NASA, aunque desde luego con muchísimos más medios. Y en este artículo en el diario ABC, Jesús Martínez Frías decía que lo interesante es que se llegara a demostrar que existía un ciclo hidrológico sobre la superficie marciana. Es decir, que el agua líquida podría ascender, si se demostrara que el agua líquida asciende desde debajo de la superficie a la superficie y al revés, es decir, se produciría pues eso, una especie de ciclo hidrológico que aumentaría todavía muchísimo más las posibilidades de que existiera vida extraterrestre, aunque fuera, como decimos, pues vida microbiana, ¿no? Y además también apuntaría a que el planeta marciano es un planeta activo, ¿no? Desde luego no tan activo como la Tierra, ni mucho menos, pero un planeta activo, y que todos esos elementos pues podrían apuntar precisamente a que esa posibilidad de que exista vida extraterrestre, aunque sea muy, muy, muy, muy, muy pequeñita, pues están ahí, están todas las puertas abiertas. No sería nada extraño. ¿No os acordáis que en el 2013 se especulaba con que en realidad nosotros podríamos provenir de Marte, que el origen un poco de la Tierra podía ser a través de Marte? Incluso, lo estaba buscando porque no me acordaba bien del señor, lo comentó Steven Benner, del Instituto Bessemer para Ciencia y Tecnología de Estados Unidos, que le decía que había un elemento químico que solamente se podía encontrar en Marte, más o menos por lo que ellos tenían de conocimiento, hace 3.000 millones de años, que este elemento es el molibdeno y que con esto se pudo producir el origen de la vida aquí en la Tierra. Claro, sería un poco la teoría del panspermia, pero sería porque aquí llegan meteoritos marcianos. Entonces, efectivamente, todos seríamos marcianos. El Marte sería el laboratorio donde se crean esos elementos prebióticos y luego, por medio de eso, de la llegada de algún tipo de meteorito, ¿no?, de fragmento de ese planeta, aquí habría encontrado también las condiciones óptimas para luego ya desarrollarse. La sopa primigenia, ¿no?, que se llama. Hombre, lo que está claro es que Marte siempre nos ha fascinado, ¿no?, desde la más remota antigüedad. Tú dices 4 años que ya adelantaba, no, un siglo y medio, porque hace un siglo y medio Giovanni Schiaparelli fue el descubridor de los canales de Marte, y él ya elaboró la teoría de que en Marte existían canales de agua. No, y te digo más. Hace 20 años, una revista española que no es científica y que, por supuesto, no sería admitida nunca dentro de determinados círculos, llamada Enigmas, ya advirtió que había agua en Marte. Precisamente estos días, repasando para el número especial que estamos haciendo del 20 aniversario, que se cumple justo este mes, pues vi esa noticia, ¿no? Se ha encontrado agua en Marte hace 20 años. Y bueno, y la verdad es que empiezas a leer la noticia y era un breve, ¿no? Tampoco había mucha más argumentación. Pero sí. O sea que... Sí, es que Estados Unidos están un poco escépticos porque sabéis que esta noticia ha coincidido casualmente con el estreno, ya se ha estrenado en Estados Unidos y en América Latina, entre unos días se estrenará en España, The Martian, que es la versión cinematográfica de una novela de Andy Weir del 2012, que es una auténtica oda a la ciencia. Es una historia fascinante de un astronauta que se queda abandonado en una expedición, una de las primeras expediciones humanas a Marte. Bueno, por una serie de circunstancias, él se queda abandonado y tiene que sobrevivir. Claro, Marte no está a un tiro de piedra, un tiro de meteorito, está un poquito más lejos, y tiene que sobrevivir 4 años... cuando tiene alimentos para 30... así que lo que tiene que hacer es la esencia de la trama. Para 30 días, se supone. Para 30 días, perdón. No voy a desvelar el final de la novela, pero él es botánico de formación. Entonces él tiene que utilizar los recursos que tiene en Marte para plantar y sobrevivir, ¿no? Y claro que el estreno de esta película en Estados Unidos, de Ridley Scott, protagonizada por Matt Damon, coincida justo con la noticia, ha levantado ciertas suspicacias. Pero es cierto que cuando se publicó la novela en el 2012 no existía esta información contrastada del agua en Marte, con lo cual el guión cinematográfico y la novela tiene que buscar otros recursos muy ingeniosos, ¿no? Pero es cierto que Marte siempre nos ha fascinado a lo largo de toda la historia. Siempre se ha especulado con la existencia de los marcianos. Antes de que se hablase de extraterrestres, de lo que se hablara de los marcianos, la teoría de que Marte estaba habitado. Aquí en España, el primer ufólogo de la historia, el primer ufólogo español, y uno de los primeros ufólogos de la historia, porque él comenzó a compilar incidentes ovni 2 años antes de que Kenneth Arnold hablase de los platillos volantes, fue un paisano de Miguel, un coruñés, Óscar Ribrea. Pues Óscar Ribrea elaboró la teoría de los ciclos bienales, además de una forma muy, aplicando de alguna manera el método científico, y era en un antiguo dietario parecido al que usaba Bárcenas para llevar el registro de los sobres de pez. Una cosa muy parecida, ¿no? La comparación es como no. Es que el dietario era exactamente igual. Era un cuaderno de estos antiguo de contable. Pues él ahí iba anotando todos los casos ovni que comenzaron en agosto de 1945, aunque hay uno anterior que es el que él recogió en la Segunda Guerra Mundial, en el frente ruso. Iba recogiendo, iba subrayando la fecha. Y tú ves en ese dietario, en las hojas, cuando vas pasando las hojas, como él, que era no solo era astrónomo aficionado, es que llegó a mandar un premio al príncipe de Asturias por un trabajo astronómico sobre la relación de las mareas y más, una cosa. Yo conseguí un ejemplar hace poquito. Bueno, pues este tipo iba subrayando los ciclos, el momento de mayor acercamiento de Marte, para relacionarlo con el incremento de avistamientos ovni. A lo mejor lo que ocurría es que la gente veía Marte y pensaba que era un ovni, por eso había más casos, ¿no? No lo sé, pero lo cierto es que él, aplicando ese principio, pues llegó a elaborar la teoría de los ciclos bienales y la hipótesis marciana para el fenómeno ovni. Pero fíjate que a lo mejor todos esos cómics, novelas de ciencia ficción no estaban tan desencaminados. Es que probablemente la vida es algo mucho más habitual de lo que nos podemos pensar. Lo decía antes, hace unos años pensábamos que la vida podría existir allí, en galaxias lejanas, y quizás en Europa, en una luna de Júpiter, es posible que bajo esa capa helada, que es un océano inmenso, pues existan formas de vida, y quizás no precisamente microbianas. No solo eso, sino que en el año 2011... una serie de fotografías, también obtenidas por una sonda espacial, mostraban lo que todavía está en discusión, pero lo que muchos astrofísicos, muchísimos, defienden, que son grandes masas de agua, ya no bajo la superficie, sino sobre la superficie, ¿no? Masas de agua incluso mayores que los grandes lagos de Estados Unidos y Canadá. Es decir, que ahí probablemente puede existir de alguna manera la vida, y la vida surge, es probable que surja de muchas maneras y por muchas causas, ¿no? En el caso de Europa, esta luna de Júpiter, hay agua bajo la superficie por una cuestión que tiene que ver con la fuerza de la gravedad. Es decir, la fuerza de la gravedad de Júpiter es tan inmensa que provoca tirones gravitatorios en Europa. Y eso hace que se generen una serie de fricciones internas que generan calor y funden el hielo, ¿no? Eso desde hace, pues imagínate, desde hace casi una eternidad, ¿no? Entonces, ¿por qué no puede existir ahí algún tipo de vida, y no precisamente microbiana? Y estamos hablando de nuestro sistema solar. Lo que existirá fuera ni nos lo imaginamos. No sé quién decía que la vida se abre camino en los ambientes más hostiles aquí en la Tierra lo hemos visto en muchas ocasiones, ¿no? Y es cierto, me da la sensación de que con esto va a ocurrir lo que pasó con los planetas extrasolares, ¿no? Que cuando se descubrió el primero, no sé si acordáis, aquello fue una noticia, se había descubierto otra Tierra, ahora hay... Sí, 1.300 catalogados. Imagínate, seguramente con la vida extraterrestre ocurrirá lo mismo, pero eso no tiene que ver, porque puede generar confusión con lo que nosotros entendemos por extraterrestres. O sea, estamos hablando de eso, de organismos, de microorganismos, no de con un antropomorfo. ¿O no? Sí, pero fíjate, esta semana se publicaba otra noticia de no recuerdo el nombre, pero esta semana salía las reflexiones que hacía un viejo científico de la NASA, titular algo así como "Los extraterrestres son estúpidos", porque decía este científico de la NASA que de existir vida inteligente en algún lugar del universo tenían que ser unos auténticos pazguatos, porque llevamos décadas mandando señales al espacio y si no han conseguido decodificarlas y no han conseguido respondernos, es que muy listos no son. Por hecho, a lo mejor los idiotas somos nosotros que hablamos en un lenguaje y dicen mejor, ¿para qué? Estamos en la misma situación, recibiendo y no nos enteramos. Hombre, pero si eres inteligente y yo te estoy mandando un mensaje en inglés, coño, no me respondas en chino. Responder en el idioma que yo entienda. Sí, no, yo no estoy de acuerdo con que ese científico sea muy inteligente. Yo creo que su razonamiento es un poco cutre. En la comunidad astronómica hay tanta pluralidad de opiniones. Se puede permitir uno decir tonterías absolutas, ¿no? Hombre, para empezar, lo de intentar buscar señales extraterrestres o vida extraterrestre o alguna civilización extraterrestre mandando señales de radio. Pues bueno, no lo sé. Es como mandar señales de humo. A mí siempre me recordó a estas tribus que tanto en América Latina como en África se llamaban a sí mismos los hombres, los únicos hombres, creían que eran los únicos habitantes de la selva, porque ellos tocaban los tambores y nadie respondía. Entonces decían, coño, es que no existe nadie más. Claro. Probablemente el argumento es... Pero está también el tema, que es cierto, que es la paradoja de Fermi, que es ese gran silencio que hay, que en la medida en que cada vez vamos conociendo más ámbitos del cosmos, y es cierto que no tiene parangón de unos años a acá todo lo que sabemos del universo, y cuanto más sabemos, menos capacidad, o no somos capaces de identificar esa vida, que en principio podría estar ahí, o por lo menos esa vida inteligente. Entonces es cierto que ese silencio de Fermi, que es esa gran paradoja de por qué, si realmente no somos únicos, hay probabilísticamente tantas posibilidades de que haya civilizaciones desarrolladas y tal, no ha habido algún tipo de contacto. También tenemos otra teoría, que es la extrema, que es la teoría de la Tierra rara, que es que realmente la vida sea única, que puede ser. Mira, o que nosotros estemos en la cúspide del desarrollo, que también puede ser. Pero, otra más interesante, que es el zoo cósmico, que es que directamente no quieran contactar con nosotros porque nos quieran proteger, como nosotros hacemos con tribus no contactadas, con fauna que no queremos interactuar. ¿Cómo lo protegemos? Mira lo que comentábamos de lo de Marte. Es decir, esa misma precaución que estamos teniendo con lo de Marte, sí es cierto lo que dicen, que no quieren llegar al extremo de localizar la vida concretamente, sino que prefieren ir dando un rodeo, digamos. Pues a lo mejor otros lo están aplicando con nosotros, o directamente es que ya nos conocen y dicen, ¿para qué vamos a contactar con estos? Conocemos, si no merece la pena. Pero es que sabemos tan poco del universo, tan poco, si es que hasta hace unos años había la mayoría de los astrofísicos pensaban que era rarísimo la existencia de un planeta extrasolar en la región de habitabilidad, es decir, con condiciones para la existencia de vida. Y hoy hay 1.300 planetas extrasolares catalogados y un buen puñado de ellos están en la región de habitabilidad. Incluso se han encontrado planetas con unas condiciones iguales o prácticamente similares a las de la Tierra. Pero es que sabemos tan poquito de lo que hay por ahí, que decir, oye, pues ¿por qué no han contactado con nosotros? ¿Por qué no hemos descubierto vida? Porque es que no hemos descubierto prácticamente nada del cosmos. Con Almadía Rosavientos en Twitter, Esther nos dice, ¿para qué buscamos vida extraterrestre si no somos capaces de cuidar la vida que hay en la Tierra? Y Chibi dice, acabaremos creando nosotros la vida en Marte. Marte, el hallazgo de agua muy salada, es una de las grandes informaciones científicas de esta semana, pero no vamos a dejar de hablar de la NASA. Vamos a hablar, tras las noticias y la actualidad, de la estación de la NASA en España, de Robledo de Chavela. Pero lo dicho, será después de la actualidad, después de saber lo que está ocurriendo en España y en el mundo. Continuamos con La Rosa de los Vientos, continuaremos con la tertulia Zona Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Y más comentarios en Twitter. La verdad es que Marte interesa, Marte está muy cerca y deseamos todos que exista vida, aunque el problema puede ser el tiempo. Yahuida dice, siendo el tiempo tan enorme, ¿por qué vamos a coincidir con civilizaciones extraterrestres en nuestro tan ínfimo paso por la existencia? Y Blanca dice, para mí que los extraterrestres se están escondiendo para evitarnos. Y Pedro Ángel, porque nosotros vamos buscando el dónde, hay que buscar el cuándo, nuevamente el tiempo. Pues lo llevan crudo los marcianos. Sí, porque... O nosotros, ¿sí? No, ellos, porque nuestro destino es colonizar Marte. Uh-huh. O sea, es cuestión de tiempo, están pero seguramente tu tataranieto será marciano. Sí, desde luego que sí, porque a este ritmo no sé yo si va a haber tataranieto, no sé si va a haber nieto, no sé si va a haber hijo. Reconocido, quería decir. No, reconocido también, creo, Pero vamos, pero es verdad que cada vez más voces dicen que la Tierra llegará a un momento en que colapse y que nuestro destino saliera al espacio. O irnos a Robledo de Chabela, ¿verdad, San Lorenzo? Sí, estabais hablando del tiempo, un pequeño inciso, estabais hablando del tiempo y la verdad es que, como decía Yehuida, ¿no? Como comentaba Manuel ahora, es que merece la pena que veáis una película, si no la habéis visto, a mí me ha encantado, que es La teoría del todo. Ah, sí, yo la he visto, está genial. Es una pasada el papel que hace Eddie Redmayne, el que interpreta a ese jovencito, Stephen Hawking, que bueno, se va deteriorando poquito a poco, pero el cerebro le sigue funcionando de una forma maravillosa y precisamente intenta llegar a eso, ¿no? Al principio del todo, la teoría del todo para explicar, pues eso, ¿no? ¿Qué es el tiempo? A mí me parece una película verdaderamente recomendable y por eso, pues eso, como habléis el tiempo, a ver La teoría del todo, que merece la pena. Si no os gusta, os quejáis a Bruno. ¿Cómo? No, hombre, yo digo, porque cuando dices nada, no me estás interrumpiendo, me tienes como... Estoy alucinando. Pero en fin, vamos a... ¿Decías algo, Lorenzo? A Rodrigo de Chabela, perdón, sí. A Robledo de Chabela. Bueno, pues ya sabéis que Robledo de Chabela tiene una importancia capital en lo que a las operaciones... No, la capital es Madrid. ¿Eh? Y Robledo de Chabela está cerca. Madre. Bueno, pues venga, que vuelvo la semana que viene. Venga. Ya puedes hablar de Rodrigo de Chabela. Bueno, pues eso, que tiene... O de Robledo de Chabela. Luego te contaré un chiste. ¿Sí? Sí. Pues da la noticia primero. Vale, luego te cuento el chiste. No, te lo cuento ahora. Pues mira, eso que dice un señor que llega a un bar y pide una cerveza y entonces el camarero le dice, pero sin alcohol. Y dice, no, sin lactosa. Y le dice, pero oiga, eso es absurdo. Y dice, pues usted ha empezado. Bueno, pues venga, así te lo quedas, ¿no? Para ti, vale. Tú has empezado. Bueno, pues Robledo de Chabela tiene una importancia capital especialmente... Han cenado juntos, ¿no? ¿Por qué te crees que tengo ardores de estómago? En Porceroso sería juntos. Sí, bueno, pues eso. Robledo de Chabela, ¿puedo ya o no? Sí, bueno, pues sabéis que tiene una importancia capital, pues a raíz de, sobre todo destacando, ¿no?, el importante papel que tuvo durante el alunizaje del 16 de julio del año 1969, pues eso, ¿no?, cuando el Apolo 11 se posó en la superficie de la Luna y gran parte de las comunicaciones obligatoriamente tuvieron que pasar por las instalaciones de la base madrileña. Bueno, pues para quien no lo sepa, le diremos que Robledo de Chabela se encuentra situada en la Sierra de Madrid, está al oeste de la capital, y bueno, pues está un poquito antes de llegar al puerto de Somosierra y hay que decir que es uno de los entornos más boscosos de la comunidad y donde dicen, por eso están ahí esas instalaciones, mejor se ve el cielo. Y bueno, pues quien haya ido para allá sabe perfectamente que en noches despejadas es una auténtica maravilla observar lo que el concepto bóveda celeste allí adquiere, unas dimensiones verdaderamente extraordinarias. Bueno, pues como si se tratase de una especie de Roswell española, sin, como dicen los horteras, sin ufocrash, ¿no? Aquí no ha habido, claro está. Lo que sí es cierto es que el número de avistamientos ovni que se producen en esta zona ha llevado a pensar a los expertos pues que el lugar sería una especie de ruta que siguen los no identificados. De hecho, eso ha llevado a más de uno a realizar alertas ovni en los pantanos cercanos de Valmayor y de San Juan, que por lo que se ve deben de ser lugares bastante propensos a la hora de ver estos objetos luminosos. Bueno, pues a ello hay que añadir varios casos que han salido a la luz en las últimas semanas y que tienen como epicentro precisamente esta zona, y más concretamente tanto el pueblo de Robledo como la propia estación de la NASA. Hay que decir que entre dichos casos, quizás el más espectacular se produjo en la década de los 80. Hay que decir que sobre el campanario de la iglesia del pueblo de Robledo, ya de madrugada, los testigos, y no fueron ni uno ni dos, sino que fueron varios los testigos, según estos documentos que han salido recientemente, aseguraron observar una serie de luces que parecían girar como un torbellino sobre el campanario, desprendiendo además una gran luminosidad. Bueno, pues poco después, las luces, siempre vuelvo a repetir, según palabras de los testigos, salieron disparadas en posición de fila india hacia la Estación Espacial de la NASA y al situarse sobre su vertical, literalmente se volatilizaron. Bueno, pues hay que decir que los testigos destacaron en todo momento que aquellas luces no emitían sonido alguno, ni tan siquiera, eso Miguel lo puede decir perfectamente porque ha estudiado y ha entrevistado a mucha gente que ha sido testigos precisamente de este tipo de casos, es habitual que este tipo de avistamientos vayan acompañados de lo que los testigos definen como un silbido, ¿no? Bueno, pues en este caso ni tan siquiera ese silbido parecía desprenderse de esas luces que, como os digo, desaparecieron sobre la vertical de la base de la NASA. Bueno, pues en la segunda ocasión el avistamiento fue si cabe más espectacular, ya que previamente hubo quien observó el mismo objeto, o por lo menos un objeto similar, sobre los cielos de la estación de Chamartín, en Madrid, precisamente dirigiéndose en dirección hacia la carretera de Burgos. Bueno, pues poco después, ese objeto, con forma triangular y una cola luminiscente, como si se tratase de una potente bengala, es lo que definieron los testigos, fue visto sobrevolando el mismo campanario de Robledo de Chavela, del pueblo, nuevamente en dirección a la estación. Y una vez sobre esta, como ocurriese en la anterior ocasión, también desapareció. Bueno, pues hay que decir que el fenómeno, dado el elevado número de testigos, no pasó desapercibido para la prensa de por aquel entonces, que la verdad es que lo destacó con grandes titulares, ¿no? Pero aquí no queda la cosa, aquí no acaba la cosa. Quizás el avistamiento más impresionante que se ha producido en esta zona se desarrolló poco después, siempre según estas informaciones que han surgido recientemente, cuando entre los bosques de Robledo de Chavela y Valdequemada se observó la evolución de una potente luz blanquecina que finalmente, parece ser, es la sensación que dio a aquellos que la estaban observando desde la lejanía, se posó sobre el terreno arbolado. Bueno, pues después, siempre según los lugareños, hay que hacer este matiz porque lo que se ve después, la verdad es que es verdaderamente sorprendente, del objeto que, decían los testigos, tenía como forma de huevo, descendió un humanoide de gran estatura que poco después, y aquí, la verdad es que hay variedad de versiones, anduvo merodeando por la zona, subió nuevamente a esa especie de huevo, y bueno, pues se marchó, desapareció. Digamos que ese objeto adquirió una luminiscencia tremenda y salió disparado hacia arriba. Bueno, pues a esta y otras historias hay que añadir que son muchos los testigos que aseguran haber visto salir, por ejemplo, de entre las aguas de los pantanos de Valmayor y de San Juan, pues unas luces extrañas que al cabo de un tiempo, una vez que han surgido de las aguas, parecen regresar, se introducen nuevamente en estas aguas de las que salieron instantes antes. Y bueno, pues ahí se acaba el avistamiento. Son muchos los testigos que refieren este tipo de avistamientos. Evidentemente fotografías hay muy poquitas, pero en fin, ahí está el valor de lo que es la palabra, ¿no?, de quienes observan estas luces. Son muchas las personas de diversa condición, especialmente cuando hablamos del pueblo, de ese campanario y de esa base, ¿no?, donde parece ser que se dirigen estos objetos, y que de momento, bueno, pues a expensas de que ya ha habido explicaciones, se ha hablado incluso de prototipos, ¿no?, del uso de prototipos en esta zona, que no deja de ser una zona que durante un tiempo, hace ya años, estuvo militarizada, se hablaba de la existencia de prototipos militares que estaban siendo probados en esta zona y que de una forma u otra los testigos confundían simplemente por no saber qué era lo que sobrevolaba sus cabezas. Pero evidentemente son muchos los testigos posteriores y anteriores que refieren la aparición de objetos verdaderamente singulares que aparentemente nada tienen que ver pues con algo que, en fin, podamos defenderlo desde el punto de vista de la aeronáutica, ¿no? Yo protesto enérgicamente. Pues protesta lo que te dé la gana. Protesto enérgicamente. A mí me da igual. ¿Con pruebas o sin pruebas? Con pruebas, con pruebas. Y con la mejor prueba de todas, con el sentido común. A ver, sentido común. Claro, o sea, los expertos sí, que digan que en Robledo de Chavela hay una ruta de ovnis, es una, con todo respeto, no, sin ningún respeto, es una estupidez tan grande. ¿Por qué? Manuel, vamos a ver. ¿Pero ruta de dónde a dónde? ¿Ruta de qué? ¿Aerovía de Iberia? ¿O qué? No, ovni, ¿ruta de qué? No, Manuel, ovni, no, objeto déjame, volante, déjame, no identificado. No me saques tú el... Por Dios. No me saques tú el marciano con cornetines en la cabeza. No estamos hablando de eso. Objeto volante identificado. Acabas de decir que Robledo de Chavela tiene una de las mejores visibilidades de España, como Canarias. Exactamente. Hombre, pues si tiene una gran visibilidad del cielo, se verán más cosas en el cielo que en un sitio que está nublado. ¿Cómo no se van a ver más cosas en el cielo? O sea, es de sentido común. Sí. Pero además, que es a donde quería llegar en el argumento. Joder, si es que Robledo de Chavela tiene tesoros ufológicos reales, no estas tonterías de las rutas, tiene tesoros reales porque Robledo de Chavela era el receptor de varias misiones espaciales donde pasaron todo tipo de cosas, que es de lo que se debería hablar y no de esas tonterías. Pero Robledo de Chavela, tonterías, Manuel, a mí me parece que, por favor, que estás, ver, que estás ovni, pecando de soberbia, me da la sensación, ¿eh? Yo soy un gran pecador. Bueno, pues sigue pecando. Robledo de Chavela tiene tantos avistamientos OVNI como Albacete, Murcia, Andorra o Porriño. Pues porque hay avistamientos en todos lados. No tiene, el protagonismo de Robledo de Chavela es otro, que no tiene en otras partes de España, porque no hay un punto de recepción de NASA como hay ahí. Además de que se come de maravilla el Robledo de Chavela, por cierto. Sí, sí, se come bien. Pero ahí pasaron cosas interesantísimas en su día, que se nos olvidan porque tenemos muy mala memoria y nos quedamos en lo superficial, en lo vistoso, por en lo ejemplo, fenomenológico. ¿Qué pasó? Hombre, pues por ejemplo, en las misiones espaciales, en las que se recibían, claro, bueno, en las primeras y en las segundas y en las terceras. Yo no recuerdo si fue en el Apolo 14 o el Apolo 17, creo, debió ser el Apolo 17 porque el Apolo 14 era donde estaba Edgar Mitchell y nos habríamos enterado. En el Apolo 17, un periodista español, periodista y piloto de Iberia, gallego, también José Antonio Silva, estaba dentro de Robledo de Chavela cuando se estaba recibiendo en directo las señales de NASA. Y en un momento determinado a todos los periodistas los hacen salir de la sala porque desde el módulo estaban diciendo que estaba pasando algo que no querían que escuchasen los periodistas y se les largó, ¿no? Esto lo contaba, a mí me lo ha contado varias veces Silva antes de fallecer ya, lamentablemente. Y es un episodio que nunca se explicó demasiado bien porque la explicación oficial que hacía Ruiz de Gopegui cuando en su día lideraba, dirigía el observatorio de Robledo de Chavela, es que uno de los astronautas había tenido una descomposición fisiológica y bueno, y que no le interesaba hablar de eso delante de todo el planeta, ¿no? Pero se han producido cosas realmente interesantes en relación a NASA que solo han ocurrido ahí, y ese es el verdadero protagonismo de Robledo. Pero no le quitas el resto de... Pero vamos a ver, Manuel, ¿por qué? Vamos a ver, cuando se habla de luces extrañas que nadie sabe identificar qué son, que no se está... No, escúchame. Espera, ¿cómo que nadie? No, que el único que no sabe identificarlas es el... Pero hablemos bien. El único es el testigo. Si me dejas que termine, te diré que es el testigo, que es el que va allí. Por lo menos se pasa noches y noches enteras observando el cielo y dándose cuenta de que ahí se ve algo, y que a lo mejor el experto como tú, que conoce muy bien el cielo y lo que sobrevuela el cielo, no va allí porque si ve algo raro es como si le ponen un avispero en los testículos, por eso no van. Pero si yo mido a todos los lados del planeta y he visto cosas raras en el cielo y te las cuento ya, Manuel, no estoy hablando problema. De ti, estoy hablando de... Vamos a ver. ¿Ah, sí? Claro. Pues cuenta. Pues ya lo hemos contado 40 veces, lo de Montserrat, que es que te lo vuelvo a contar, ¿o sí? Sí, sí, rápidamente, venga. No tiene ninguna trascendencia, porque además es un testimonio entre... Yo no sé en cuánto están las estadísticas, yo última vez que leí las estadísticas de MUFON hablaban de 50 millones de casos, o 100 millones de testimonios ovni recogidos en el mundo. O sea, lo paranormal, la anomalía, es encontrar un pueblo, no te digo en España, no te digo en Europa, en cualquier parte del universo, del planeta, donde no se haya visto ovnis. Mira, ahora acabas de decir una cosa interesante. Bueno, respecto a... Gracias. Sí, sí. Ahora. No. Manuel siempre que abre la boca suele decir cosas interesantes. Esa es la verdad. Aunque no siempre estemos de acuerdo. Pero... Yo también te quiero, ¿eh? Vale, yo también. Pero en cuanto a lo de Robledo, bueno, quitando lo de la carretera ovni y demás, pero independientemente de todas esas cuestiones que son más culturales o antropológicas, tiene que ver con las creencias y con historias, sí es cierto que, bueno, son una serie de casos, los que ha comentado Lorenzo, pues muy interesantes. ¿Cuál es el valor? Pues lo que decías tú, que Robledo está pues esa base de la NASA, ¿no? Pero quizás por eso tengan más interés estos casos. Es decir, si uno de estos objetos no identificados se posiciona sobre la base, pues probablemente tenga más trascendencia que si un objeto volador se posiciona sobre la casa de campo del señor Pepe en Porriño, ¿no? Que decías tú antes, ¿no? Precisamente por eso. Pero date cuenta de la terminología que utilizamos. Se posiciona. Sí. No es correcto. Es avistado desde. Eso sería lo correcto. Bueno, venga, Manuel, Manuel. No, pero es que es tendencioso. Manuel. No, vamos a ver. Con la venia, protesta. Vamos a ver, Manuel. A ver, no empieces con circunloquios que tengan que ver no con el lenguaje. No le des el mazo, que lo tira. No, es que ahora que decías tú lo de... Es cierto lo de la terminología en un sentido, ¿no? Porque igual que he oído yo muchas veces... Pero ¿qué importa la terminología? No, pero escucha, no, solamente una cosa. Vamos a ver, yo voy a dejaros, dejo un segundo. No estamos haciendo una tesis. No, pero bueno, también solo una cosa, porque también he escuchado que está relacionado en los avistamientos ovnis con los yacimientos arqueológicos. Y allí donde hay un yacimiento arqueológico suele haber también más avistamientos de ovnis. Claro, España está llena de yacimientos arqueológicos. Mira, entonces el problema es que siempre tratamos de buscarle sentidos conectando, estableciendo correlaciones que no sabemos si derivan en causalidades. Se puede resumir de la siguiente manera. La regla es que no hay ninguna regla. Es decir, que, bueno, en cuanto a desde o posicionarse sobre, son dos cosas diferentes. Una cosa es que tú observes algo desde un lugar y otra cosa es que algo se posicione sobre ese lugar. Es decir, son dos cosas diferentes, ¿no? Pero independientemente de esta tontería que no nos lleva a ningún sitio, ¿no? ¿Por qué? Porque... independientemente de esta tontería, Manuel. Que yo estoy de acuerdo con la recogida de casos. Y se pueden hacer cosas. Nosotros la hicimos con la oleada gallega. Nosotros utilizamos el método científico para sacar conclusiones. Pero Manuel. Aimé Michel demostró que el fenómeno ovni era objetivo, era un fenómeno real, exógeno a los testigos, a través de las ortotenias en la oleada francesa del 54. Eso se aplica en el método científico y utilizar la casuística. No para contar historias truculentas, sino para sacar alguna conclusión. Pero Manuel, vamos a ver. Estoy de acuerdo completamente contigo, si esto lo hemos hablado un montón de veces, pero es cierto que a veces hay cierta insistencia en que no vale el testimonio. Si Aimé Michel pudo realizar esta estadística es precisamente porque ha habido una recogida de casos y una recogida de información, ¿no? Pero si es que la ufología solo es, no hay más que testimonios. ¿Cómo pues van entonces, a... no, si no, tienes no. a un montón de señores que están investigando en un lugar y que simplemente por el hecho de ir a ese sitio, comerse noches enteras de frío, de calor, observando el cielo, ven que cada cierto tiempo se ven unas luces atravesando los mismos lugares, no son satélites, no es la Estación Espacial Internacional, no es nada de nada, permítele el lujo a esa gente por la estadística propia que están realizando, porque eso sí que es una estadística. Pero qué estadística, pero vamos a ver, si tú te vas a Burgos, no, a Pamplona o Albacete, pero déjame 30 termine, noches, Manuel. Vas a ver pero cosas. Manuel, pero espera, mira, Manuel está diciendo algo muy importante. Mira, yo en una ocasión seguí un caso muy muy interesante en La Coruña, algún día lo contaremos y pondremos las grabaciones con una filmación incluso, y uno de los testigos era el dueño de un bar. Bueno, pues hablé con los testigos, recogí el testimonio, me fui al lugar de los hechos, y este hombre que de pronto se encontró con un fenómeno que no se esperaba, como muchos otros casos, supuso, y eso es algo sobre lo que tú has escrito abundantemente, Manuel, una apertura de conciencia, ¿no? Que yo creo que esto es muchas veces más interesante que el propio avistamiento en sí. Por lo tanto, ¿qué hizo? Pues lo que hacen la mayoría de los testigos ovni que viven una experiencia de este tipo. O bien lo ocultan, o bien se lo cuentan a su gente más cercana, a su familia, a sus amigos, etcétera, etcétera. Este hombre lo que hizo fue preguntar a los clientes de su bar, cuando iban al bar. Y de pronto se encontró con decenas y decenas de casos, muchas veces no protagonizados por los propios clientes del bar, sino por un primo, por un hermano, por un amigo. Pero esto es absolutamente trascendente, porque estamos hablando de un fenómeno universalmente extendido, sobre el que no hay ninguna explicación. Y esos casos en un solo bar eran de todo tipo: persecuciones, encuentros en carretera, encuentros con humanoides, todo lo que te puedas imaginar. Y a ti también te habrá pasado. Bueno, a ti te ha pasado. Pero igual en cualquier pueblo de España, claro, Miguel, porque yo lo he hecho. Claro. Un pueblo al azar. Efectivamente. Y yo recomiendo siempre dos fuentes: el cura del pueblo y el bar. Y el bar. Claro. No falla. Tú vas a cualquier bar de España, perdón, a cualquier pueblo de España, y te vas al bar, o te vas a hablar con el cura, que es el que suele conocer a toda la población, y tú le dices, no, es que me han contado que se claro. habían visto, siempre un poco genérico, unas luces aquí hace claro. unos años, unas luces hace unos años, y te van a salir 50 Pero, casos. Pero bueno, si tú y yo lo hemos vale. hecho, claro, si tú y yo lo hemos voy. Hecho eso. Pero eso no significa que esos casos sean no explicables. Claro. Incluso los casos, porque yo lo he vivido, joder, claro. casos en que una persona ha cambiado su conciencia porque lo que había visto... Sí. Recuerdo el caso de una chica en La Coruña, sí. eran los Skytracker, unos sí. focos de las carabelas de Colón, sí. pero ella lo interpretaba como una nave nodriza que lanzaba unos cañones de luz hacia sí. la Tierra, cuando era al revés, eran unos cañones desde la Tierra que claro, salían... Claro, pero lo que tú estás diciendo también es lógico, la gente te cuenta un montón de cosas, claro. y tú tienes que ser el que sepas diferenciar pues el grano de la paja, ¿no? Digamos, entre comillas, ¿no? Pero sí es cierto que en todos esos casos surgen muchísimos tremendamente interesantes y que son muy difíciles de explicar. De todas formas, no sé qué más complicado, si ver ovnis en el cielo que se te acercan en pleno siglo XXI o ver las naves de Colón. No sé qué más complicado. No, eso era el festival que llevaba las carabelas de Colón, utilizaba unos cañones de luz, que luego se utilizaban muchas discotecas, los Skytracker, creaban un efecto, se veía una capa baja de nubes de auténticos platillos volantes. Tardaron en llegar, que se dice, ¿no? Mira, y hay casos inexplicables, lo siento, Manuel. Inexplicados. Inexplicable no, no hay nada. Bueno, por ejemplo, yo conozco, ahora me viene a la mente, ¿no? El de dos ufólogos que van a Montserrat, en donde dicen que se van a ver ovnis. Van con la persona que dice que van a ver los ovnis y lo ven. ¿Lo ven? Claro. ¿Eso se puede explicar? ¿Cómo se puede explicar? Y además, eso, ¿cómo gritaban en la grabación? Sí, ¿eh? Sí, ¿cómo sí, gritaban? Eso, eso, gritaba ese, ese documento hay que retomarlo porque que dentro de 5 años, yo no lo creo, y además pondría la mano en el fuego porque no puede ocurrir. Pero tú imaginas que dentro de 5 años o 10 años, ese contactado que tú dices, confiesa públicamente que él tenía un negocio montado y que es un fraude. Bueno, yo no creo que ocurra. Ah, venga, Manuel. Entonces te digo que hay cosas, y esa es la historia de la ciencia, hay cosas que están inexplicadas, pero no existe nada inexplicable, porque eso significa reconocer tu impotencia, y yo me niego a reconocer la impotencia. Pero también siempre porque tienes, yo no soy impotente. Pero siempre tienes, Manuel, siempre tienes que estar abierto a lo que puede suceder. No te puedes, no te puedes cerrar en banda ni para un lado ni para el otro. Hablamos hace 5 minutos de los planetas extrasolares. Era imposible, o sea, no podían existir. Bueno, pues existen. Claro. O sea, hablando de potencia, vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar de megalitos. Juanjo. Megalitos que pueden cambiar la historia de la humanidad. Recientes descubrimientos, y digo, vamos a hablar de potencia porque existe esa teoría de que en realidad son representaciones fálicas algunos megalitos. Pues fíjate lo que eso es una teoría. Fíjate que mal tengo el oído hoy, que te había entendido ahora por el tema fálico y tal. También vamos a hablar de megalitos. ¿De qué hablas de la asociación, ¿no? No lo sé, no lo sé. No, pero es cierto, esa teoría. Corramos un tupido velo, adelante. Teoría ha existido de que en las. Anteriormente, antiguamente, cuando eran representaciones un poco de eso, de la potencia, de la vida, de que sí. No tiene el dato, lo que no sé es cómo hemos llegado a hablar de figuras fálicas a partir de la charla anterior. No lo sé cómo hemos llegado ahí. Bueno, díselo a Manuel y pregúntaselo a Manuel, que es el primero que lo ha sacado. Como estás poco familiarizado con la casuística ufológica, no he oído hablar de las naves nodriza, las kianas, ¿no? Sí, pues ya sabes cómo era el Espíritu Santo. Bueno, a ver, hablamos de... Hablamos, sí, de un nuevo yacimiento de lo que algunos han bautizado como el segundo Stonehenge, y está en Darriton Walls, que es una superficie que está muy próxima al Stonehenge, al círculo de piedras formado con trilitos que tenemos en el sur de Inglaterra, y que realmente ha sido un hallazgo espectacular por el sentido que puede tener o por la interpretación que se le puede dar, ¿no? Estamos comentando que, bueno, este yacimiento es muy curioso porque los propios investigadores hablan de que lo que ha aparecido allí, que es un gran círculo de piedras, ahora comentaré un poco las características que tiene, es, claro, algo que por lo menos lleva ahí 4.000 años y nadie se había preocupado de detectar, lo cual también es sorprendente. Estamos en la llanura de Salisbury, estamos comentando que, bueno, lo que ha aparecido allí son unas piedras que al menos... Bueno, pues podrían ser unas 90 piedras verticales, no se sabe todavía el número exacto, porque han sido detectadas por medio del radar. Entonces lo que se ha hecho ha sido una detección en una zona que es un montículo que tiene una forma de herradura, y a partir de ahí lo que se han localizado son estas piedras, y claro, aquí empiezan un poco las interpretaciones de estas, de qué, a qué se referirían este tipo de piedras, ¿no? Qué significado tienen, si este segundo círculo de piedras de alguna manera competiría con el primero, con el Stonehenge, o vendría a completar lo que sería ahora un gran espacio escenográfico, un gran espacio ritual, que, bueno, estaría formado por esta zona, este Darrington Walls, estaría también por ese otro círculo de piedras, que, bueno, de madera, que era el Woodhenge, que está un poquito al sur, y luego tendríamos el círculo de piedras más conocido, ¿no?, que es uno de los lugares pues más visitados de Inglaterra, que es el Stonehenge. Bueno, lo que parece ser es que estamos hablando de que tienen, de momento se han localizado esas posibles 90 piedras verticales, estarían dentro de un montículo. Ese montículo tendría a su vez una zanja acompañada, o sea, tendremos que pensar que es una especie, ya digo, de circunferencia que no está completa. Dentro de esa circunferencia habría una especie de zanja que acompañaría a todo este montículo, y luego explico por qué es importante que la zanja esté en el interior del círculo. Y luego, por lo tanto, tendríamos una serie de piedras en vertical que... Lo que parece ser que en esta primera investigación que se ha hecho serían piedras que se habrían derribado a propósito. Es decir, estarían durante un tiempo erigidas, en alto, formando el típico Cronlenge, pero en un momento dado alguien consideró que era oportuno derribarlas y fueron enterradas por el montículo. Bueno, la cuestión está en que, bueno, qué finalidad podría tener todo este ritual, y es ahí donde surge un poco la polémica, ¿no?, la investigación entre distintos expertos. No se sabe realmente, porque lo que parece claro es que cada vez es más importante no solamente fijarnos en el Stonehenge, que era donde desde los años 50 se han hecho el mayor número de investigaciones, sino que tenemos que abrir un poco el panorama, y estamos ante un gran paisaje religioso que cada vez ocupa a su vez más espacio, y estaría compuesto, como digo, por este primer centro, que posiblemente fuera anterior al Stonehenge, sería por lo tanto el primer centro ritual que habría. estaría luego, como comentaba, ese círculo de madera, el Guthenge, y estaría luego el círculo de piedra. Claro, ¿por qué se derribaron estas piedras? Bueno, aquí es donde surgen varias posibilidades. Hay quien ha apuntado que podría ser una especie de cambio de culto. Si, al ser una especie de semicírculo, al ser una herradura, podría estar reivindicándose ahí, o de alguna manera aludiéndose a lo que podría ser un culto lunar, haciendo un poco la figura de que no estamos ante una figura completa. Y el Stonehenge podría ser más bien un círculo completo, por lo tanto sería un culto solar. ¿De qué se pasaría esa transición? O sea, ¿a qué se debería esa transición? Pues que podríamos estar pasando de un culto femenino a un culto masculino, de un culto que estuviera más asociado a la caza y la recolección a un culto que estuviera más asociado a la agricultura. Entonces, todos estos cambios en la sociedad tendrían que ver con los cambios ideológicos y quedarían plasmados en el paisaje religioso. Luego también hay quien habla de que, como en la zona, en el Stonehenge, se han encontrado determinados cadáveres, incluso algunos con lesiones, con heridas, y bueno, pues también hay quien habla de que estaríamos ante un recinto donde se practicarían determinados sacrificios. Y además, eso es lo que os comentaba antes, la importancia de cómo está ubicada la zanja. Cuando nosotros miramos castros prehistóricos, ¿no?, fortificaciones prehistóricas, aunque sean de manera muy rudimentaria, vemos que la zanja, igual que en los castillos medievales, la zanja lógicamente va en el exterior, no va en el interior. ¿Por qué consideran que qué significado tendría, por lo tanto, hacer una zanja en el interior de un semicírculo? Bueno, pues para que la gente que estuviera en el montículo funcionara como si fuera una gran bancada, como una especie de ¿cómo decirlo?, bueno, de graderío, ¿no?, donde tú te asomas, te sientas y desde lo alto ves lo que está ocurriendo en el interior del semicírculo. Y la zanja impide que esas personas, que esos espectadores, pudieran ir al interior del semicírculo. Entonces allí ocurriría un gran acontecimiento, no se sabe qué tipo, algún tipo de veneración o también de sacrificio ritual, que simplemente estaríamos ante ese graderío, ¿no?, y acompañado de todo lo que serían esas piedras hincadas, que bueno, vendría a hacer, ya digo, una gran escenografía, un gran teatro para ritos religiosos, ¿no? Esa es una de las teorías que se ha comentado. Entonces, bueno, la cuestión es que parece ser lo que comentábamos, ¿no?, que hay un investigador británico que apunta a la posibilidad de que estemos ante esos sacrificios rituales por varios motivos. Primero, porque cuando, por ejemplo, se habla de yacimientos donde aparecen cadáveres, y lo suelen ser los enterramientos, cuando son cadáveres de personas que fallecen en una comunidad, esos cadáveres suelen estar agrupados, suelen estar en fosas comunes, según él comenta. Y en cambio, cuando son individuales, entonces se le está dando un tratamiento particular al difunto, que tendría que ser ese tratamiento que comentamos, de tipo de sacrificio, de ritual, ¿no?, de asesinato religioso. Otro dato que también aporta este investigador es aludir, bueno, a la tradición, que es ya bastante conocida por fuentes romanas, de que los druidas sabemos que sacrificaban también a individuos, que en contra de lo que suele haber mucho, ¿no?, de la nueva era y del mundo celta, es cierto que, bueno, todos conocemos también esas figuras que también utilizaban, ¿no?, esos hombres de paja que llenaban de personas y los prendían fuego. Es decir, la religión druídica valoraba mucho lo que era todo lo que estaba relacionado con la vida, ¿no?, y la pérdida de la vida y la muerte. Entonces está bastante bien demostrado que existían esos sacrificios rituales. Entonces, bueno, la cuestión es que, bueno, este yacimiento de momento estaba ahí, digamos que a la vista de todo el mundo. Ahora no se sabe si se va a recuperar o no las piedras que hay ahí, ¿no? Se va a hacer algún tipo de recreación. Tienen que mover mucha tierra, ¿eh?, para sacarlo. Pero bueno, lo interesante es que por lo menos está dando una nueva dimensión, aporta un nuevo elemento a lo que sería la semántica, ¿no?, la gramática oculta que tiene todo este yacimiento, que, como digo, tenemos que pensar que cuando viajamos ahí no hay que ir solamente al Stonehenge, sino que conviene ir a los alrededores, igual que cuando se va a Nazca, pues hay que ir a Caguache, hay que ir a otros sitios, porque seguramente son espacios que son interdependientes, ¿no?, y que de alguna manera se comunican entre sí. No son compartimentos estancos, sino que todos tienen una relación, que es una de las cosas que aquí insistimos mucho. Nada es una cosa sola, sino que todas tienen relación. Y en el pasado hay muchos enigmas, pero no cada uno va por su lado, sino que seguramente pues tienen que interconexionarse. ¿Qué es lo que vais a hacer, por cierto? Quería comentar algo. Sí, simplemente yo también. Brevemente, simplemente que se está hablando precisamente ahora mucho, ¿no?, de los sacrificios humanos en Stonehenge como parte de los ritos que se realizaban en este lugar. Por el hecho de lo que comenta Juanjo, ¿no?, porque si estuviéramos hablando de una población estarían agrupados los cadáveres y, como vemos, pues están muy repartidos por la zona. Pero no hay que olvidar que hace unos años, y de unos años a esta parte, otra de las tesis que se baraja con respecto especialmente a Stonehenge, al conocido, al que tenemos todos en la retina, es la posibilidad de que fuera un lugar de peregrinación para sanar, para gente muy enferma que acudía de todas partes, no solo del Reino Unido actual, sino también incluso del continente. Llegaban a ese lugar sabiendo de los beneficios que tenía esta tierra para curar todo tipo de males. Y muchos, no aguantaban el viaje o simplemente al llegar allí se morían. Por lo tanto, no eran enterrados en lugares comunes, sino que si se quedaban a 2 kilómetros, pues allí se quedaba el cuerpo, allí lo enterraban, si tenía suerte, y si no, pues se quedaba al aire, ¿no? Por lo tanto, tampoco hay que desdeñar esta posibilidad, que estos rituales realmente lo que podrían estar enmascarando no es ni más ni menos que esa gente enferma que acudía a este lugar y que no tuvo la suerte de poder beneficiarse precisamente de los beneficios que se le atribuían a Stonehenge porque murieron en el camino. En Stonehenge se encontraron restos óseos. ¿En este nuevo círculo megalito han encontrado algún resto? De momento no, porque lo que han hecho es simplemente a través del georradar. Entonces, de momento simplemente han detectado eso. Todavía incluso no saben si el círculo, por eso está un poco lo de la teoría que os comentaba de que fuera realmente una especie de monumento dedicado a la Luna, no está claro, porque tienen que ver si realmente se completó en origen el círculo y lo que ha ocurrido es que se han reutilizado piedras y han desaparecido, o no, realmente intencionadamente se dejó ese círculo abierto y algunos pensarían lo que os he comentado, que realmente era un culto lunar, ¿no? Nos quedan muchísimas cosas por comentar en la tertulia de esta noche, muchísimas informaciones que a buen seguro os van a interesar. Juanjo dentro de unos minutos nos hablará sobre coincidencias extrañas. ¿Habéis tenido alguna? Bueno, pues rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosavientos en Twitter, en donde tenemos nuestro nuevo perfil, @rosavientos, ahí también podéis comentar algunas, y dentro de unos minutos sobre esas casualidades extrañas nos va a hablar Juanjo Sánchez Oro, que va a estar con otro de las personas que se está estrenando esta temporada en La Rosa de los Vientos, Miguel Pedrero, dentro de tan solo unos días de cara al público, ¿no? Sí, nos vamos a Calamocha, al Teatro Municipal, los días 9, 10 y 11 de octubre. Pues vamos a estar allí, el ayuntamiento ha organizado unas jornadas de misterio y vamos a estar, bueno, pues no solamente Miguel Pedrero y yo, sino también en compañía de buenos amigos como Carlos Ollés, David Cuevas, José Ortega, Antonio Luis Moyano, Miguel Ángel Ruiz. Y bueno, ahí se van a tocar muchos temas, va a ser realmente muy variado, se va a hablar de ovnis, se va a hablar de lugares mágicos de Aragón, se va a hablar de Houdini, de la figura de Houdini en su versión cuando investigaba las cuestiones espíritas, también del cine, de los misterios asociados al cine, de los OPAR, y bueno, Miguel, por ejemplo, puede hablar de visitantes del futuro en nuestro mundo, así que yo creo que bueno, va a ser una charla muy interesante entre buenos amigos, y además que hay que reconocer que el ayuntamiento ha trabajado a fondo, ha difundido muy bien estas jornadas y vamos a estar, yo creo que en buena compañía. Desde luego que sí, será en Calamocha el próximo fin de semana. Ahí estáis todos, y también vamos a invitar a nuestros oyentes a que se den una pasada por el kiosco, porque queda unos días para leer y adquirir la revista. Aquí tenemos a Miguel Pedrero, que nos habló el otro día de Dios, con muchísimas descargas de las investigaciones científicas sobre Dios en Año Cero, también la revista Historia de Vida Vieja sobre la figura del rey de moda, sobre Carlos V, y Enigmas, en verdad, de Lorenzo, la revista Enigmas. Todavía unos días más antes de que salga el siguiente número. Sí, Lorenzo Fernández, sí. El director de la revista. Muchas gracias, hombre. Pues sí, ahí tenemos los 10 lugares más secretos prohibidos del planeta. Pues eso, para que nuestros oyentes se asomen a través de la rendija que le ofrecemos este mes en 100 páginas, donde aparecen estos sitios que de otra forma es difícil de observar, ¿no? Nos hacemos una pregunta. ¿Fue el hongo el culpable? ¿Fue un hongo el culpable del tema de las brujas de Salem, Manuel Carvellal? Sí, nos la hacemos, y también se la hace María Teresa Tellería, que es una investigadora del CSIC, y que esta semana en una conferencia presentaba esta teoría sobre ese caso terrible y dramático que en 1692, en un pueblecito llamado Salem, en Massachusetts, en Estados Unidos, terminó con la vida de muchas personas por las denuncias que hacían unas jóvenes sobre una especie de pandemia de brujería, ¿no? La historia de las brujas de Salem ha sido inmortalizada ya por el cine, la literatura y el arte en muchas ocasiones. Y esta investigadora, que es una experta en hongos y que además dibuja un universo en torno a los hongos mucho más rico de lo que yo imaginaba, sugiere que la respuesta al fenómeno de Salem, a lo que ocurrió en Salem, sobre todo la respuesta al extraño comportamiento de aquellas jóvenes que de repente empezaban a sufrir convulsiones, trastornos, se les nublaba la vista, y que atribuyeron a una especie de encantamiento, de embrujamiento por varios de sus vecinos, podían tener su origen precisamente en el cornezuelo del centeno, un hongo que además históricamente desde la Edad Media está muy relacionado con la brujería y con todo tipo de misterios y leyendas. Aquí en España, ¿recuerdas que se aplicaba para intentar explicar el caso de tu paisano Manuel Blanco Romasanta? Manuel Blanco Romasanta, el hombre lobo gallego, señor. Además, el autor de la hipótesis fue el jefe de policía de Galicia, que sugirió que podía tener que ver, porque este tipo de perdón, de hongo que se produce en el centeno, a pesar de que los agricultores intentan separar esos puntitos negros a la hora de procesar el alimento, en algunas ocasiones se va en el centeno. Cuando se hace la harina de maíz, se cuece el pan y por lo tanto llega a ser ingerido por algunas personas, dando lugar a toda una patología, ¿no?, que puede, entre otras cosas, producir esas alucinaciones, esas convulsiones, esas marcadas y un comportamiento que en un ambiente supersticioso y en un momento histórico determinado podía ser interpretado como síntomas de brujería o de encantamiento. Y esto pudo ser lo que ocurrió precisamente en Salem, según esta investigadora, que abre una nueva hipótesis de trabajo y que a mí me parece bastante razonable. Hombre, yo lo veo que puede ser adecuado, pero no sería suficiente. Quiero decir, no solamente porque tú puedes tener alucinaciones de mucho tipo, y de hecho vosotros estáis comentando una cosa, es un caso de Roma Santa, en el caso de que realmente estuviera motivado su situación, ¿no?, por este tipo de cornezuelo del centeno y tal, y otra cosa es el caso de Salem, que es luego un efecto de histeria colectiva. O sea, hay una serie de factores o de claves sociales que tienen que modelar si realmente se fue el desencadenante que vaya luego hacia el camino de la brujería y el tema del satanismo. Es como lo que ocurrió con Roma Santa. O sea, Roma Santa puede tener un delirio, puede tener unas alucinaciones, puede, como decía el sumario judicial, sufrir una monomanía que le hace creerse que es un licántropo, que es un lobo, pero él mataba, descuartizaba, devoraba a sus víctimas y además sacaba, por eso para mí es un psicópata de manual, no es un psicótico, porque él después sacaba un lucro cuando vendía los enseres de las víctimas que él había asesinado, los comercializaba, los vendía, las ropas, los objetos personales, y además, no contento con uso, extraía el unto, la grasa de los cuerpos, para venderla. Sí, pero sería saber si en Salem, al igual que ocurre en Galicia, en esa Galicia de la segunda mitad del siglo XIX, tal y como reflejan los propios boletines oficiales de aquel tiempo, se produce una epidemia precisamente de cornezuelo centeno, de clavices purpúrea es el nombre, la denominación del hongo, que provocó pues que la gente realmente, a ojos del siglo XXI, cuando tú coges esos documentos, te das cuenta de lo que está pasando, el pan está contaminado, pues la gente se comporta de forma extraña, llegas a la conclusión de que en aquel tiempo, efectivamente, en una zona muy determinada y bastante amplia, se pudo llegar a producir una epidemia de estas características que hizo que la gente en un momento determinado alucinaran y llegaran a la conclusión de que determinados sucesos se podían explicar desde un punto de vista quizás más cercano a lo supersticioso que a lo real por esa intoxicación. Habría que ver si en Salem ocurrió lo mismo. No, por eso digo que la cuestión es que puede ser el desencadenante, pero que adopte una forma determinada. Por ejemplo, en el caso de Salem era una comunidad puritana. Y dentro de esa comunidad puritana funcionaba un sistema de vigilancia y de delación. Y de inquinas. Claro, exactamente. Había de hecho dos familias que luchaban por determinadas cuestiones de propiedad y tal, ¿no? Y de hecho las denuncias se utilizaban como armas arrojadizas, porque había cuestiones de patrimonio, había, como comento, un sistema de delación, de tal manera que, pero estaba recogido dentro de lo que era, digamos, el comportamiento, la forma de vida de los puritanos, que era igual que ocurre en los monasterios. Tú te coges la regla del cister y tienen, cuando ellos se reúnen cada X tiempo, tienen que denunciar lo que hacen sus compañeros porque piensan que están haciendo un bien. Es decir, si ven que el otro ha cometido, para que haga la penitencia pública, no solamente hacia sí mismo, sino hacia los demás. Y ese modo de convivencia existía también aquí. Entonces eso ya genera un aire viciado en el entorno, claro, que si luego tiene un desencadenante, pero ya digo, no lo veo como algo suficiente. Aquí tenemos el caso de Zugarramurdi. Es que es calcado, es decir, el caso de María Simildegui es que es calcado a lo que ocurre en Salem. Lo de Zugarramurdi es un caso que tuvimos la suerte de que, bueno, estaba ahí Salinas de Frías, que fue el abogado de las brujas y consiguió... Sí. Que la cosa no se desparramara y además generó cátedra, digamos, porque a partir de ese momento la Inquisición ya no vio la brujería de la misma manera. Y este caso de Salem, hubo una serie de juicios, hubo gente que murió, que fue también ajusticiada, y por eso digo que no es suficiente solamente con la alucinación, que a veces nos quedamos en eso y decimos, ya lo hemos explicado. No, el contexto por el cual se extiende algo y adopta una determinada forma y persiste en el tiempo es muy importante, ¿no? Porque es el caldo de cultivo. Pero tanto es así que persiste en el tiempo que todavía está ocurriendo hoy en día. Claro. O sea, tú analizas procesos inquisitoriales europeos, no americanos, católicos, y hay muchísimos casos. Desde el mismo momento en que se autorizaba la denuncia anónima, claro, y se gratificaba al denunciante, o sea, es cargarse totalmente la presunción de inocencia y todos los derechos es desde un punto de vista jurídico, ¿no? Pero es que hoy en día, en África y en América Latina y en Asia, se están produciendo ejecuciones, personas que son quemadas vivas, acusadas de brujería, que estoy hablando del siglo XXI, por una estructura social muy parecida. Alucinante es también el caso que nos va a comentar Miguel Pedrero ahora. El caso investigado científicamente de una persona que no veía, pero veía. Cuéntanos. Bueno, este es un es un asunto realmente fascinante, ¿no? Porque tiene mucho que ver con la conciencia y con ese concepto de la conciencia como algo no local. Es decir, que no está localizado en el cerebro, ¿no? Y todo esto parte, hace unos días se publica en la página web de la BBC un artículo aludiendo a una serie de casos muy conocidos. Sobre todo uno de ellos es un paciente que de nombre Daniel, que en la literatura médica es conocido como DB, y este hombre entró en el Hospital Nacional de Londres porque tenía un problema de visión. Él no veía de la mitad de su nariz para la izquierda, hacia su izquierda. No era debido a ningún problema ocular, sino que sus ojos estaban perfectamente bien, sino que este hombre había sido sometido a una operación quirúrgica en la cabeza, en el cerebro, por una serie de problemas que tenía, y como consecuencia de esa operación, pues resultó dañada una parte de su cerebro, que luego se descubrió cuál era, y eso, el hombre no veía de la mitad de su nariz hacia la izquierda. Era como, él decía que es como si estuviera viendo por una ventana y alguien hubiera corrido una cortina totalmente negra, ¿no? Pero sin embargo, este hombre lo que decía es: no veo, pero a veces parece que siento dónde están las cosas, aunque no las veo con mis ojos, ¿no? Y el caso es que lo atendió un oftalmólogo, Michael Sanders, y hizo una prueba. Es decir, se colocó en el punto ciego de este hombre, valga la redundancia, y entonces pues colocaba la mano en una determinada posición, y este hombre, la mayoría de las veces, con su mano solía acertar, solía agarrar la mano del oftalmólogo. Realizó varias pruebas con él, le llamó muchísimo la atención, y como vio que la cosa se le escapaba, se puso en contacto con dos eminentes psicólogos. Elizabeth Warrington, que es ahora es profesora emérita de neuropsicología clínica en la University College de Londres, y además es... ¿Cómo se apellida? Perdón, Miguel. Te lo digo. Elizabeth Warrington. Es que me había parecido... Mira, aquí he tenido algún tipo de contacto telepático con Lorenzo porque se me pasó por la cabeza que lo iba a decir. Bueno. No has tenido un contacto telepático, lo que has tenido es lo que hace siempre Lorenzo cuando suena un hombre. Ya, ya, sí, pero no me digas que tú también te has quedado con la copla de cómo. ¿Qué, ¿de qué? Sí. A ver, vamos a ver, ¿no es normal que aquí se pida Warrington? Pues sí. Bueno, probablemente no lo he pronunciado tampoco muy bien. También es verdad. Bueno, el caso es que esta mujer, que es una eminencia y que además fue directora del Departamento de Neuropsicología del Hospital Nacional de Neurología de Londres, bueno, pues junto a esta mujer y a otro psicólogo... Que no pronuncia por si acaso. Sí, pero lo voy a pronunciar porque de nombre es fácil, es Lauren, pero el apellido se las trae. Weinskrant. Bueno, algo así, ¿no? Bueno, pues estos dos psicólogos realizaron una serie de experimentos con este hombre tremendamente interesantes, ¿no? Entonces ellos lo que hicieron fue colocar una pantalla de ordenador en el punto ciego, es decir, en esa parte izquierda que no podía ver. Y por esa pantalla aparecía una figura geométrica. En este caso era un círculo que aparecía de forma aleatoria en una u otra parte de esa pantalla, ¿no? Y este hombre lo que tenía que hacer, sin moverse, con su mano es marcar dónde se encontraba esta circunferencia, ¿no? Luego hicieron otra prueba con él, y es que en esta pantalla aparecieran una serie de líneas, a veces horizontales y a veces verticales. Él tenía que decir si las líneas eran horizontales o verticales. Bueno, acertó en más del 80% de las veces, ¿no? Lo cual llamó tremendamente la atención de los especialistas, que denominaron a esta capacidad visión ciega. No se explicaron muy bien cuál era la respuesta a todo esto, pero a partir de entonces empezaron a realizar otra serie de experimentos con ciegos tremendamente interesantes, ¿no? Pues, por ejemplo, uno de ellos consistía en colocar a una serie de personas delante de un ciego, ¿no? De una persona ciega. Esas personas recibían la orden de mostrar una serie de emociones en su cara, ¿no? Pues de felicidad, tristeza, enfado, sorpresa, y las personas ciegas tenían que acertar cuál era la expresión de la cara de la persona que tenían enfrente, ¿no? Pues en muchísimos casos los aciertos también estaban por encima del azar. Es más, incluso en varias ocasiones llegaron a conectar una serie de medidores fisiológicos a las personas ciegas, ¿no? Y cuando la persona que tenía enfrente ponía una cara de susto, las señales fisiológicas mostraban estrés, ¿no? Estrés en la persona ciega, ¿no? Como si de algún modo supiese cuál es la expresión de la cara de la persona que tenía enfrente. Se realizaron otra serie de experimentos también muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, uno de los ciegos lo hicieron pasar por un pasillo y le pusieron una serie de muebles en el medio del pasillo que este hombre tendría que sortear, ¿no? Él utilizaba un bastón. Entonces recorrió este pasillo con el bastón, pues sorteando esos elementos que le habían colocado en su pasillo. Cuando llegó al final del pasillo le dijeron, vale, ahora lo vas a hacer, pero de vuelta, pero sin el bastón. Es decir, trata de memorizar cuál ha sido el recorrido que has hecho. Pero le hicieron una pequeña trampa. Es decir, le cambiaron de sitio esos elementos, esos muebles, ¿no? Con lo cual no servía de nada el recuerdo o la memoria que él pudiera tener de dónde estaban colocados esos elementos. Y en muchísimos casos lo hacían. Es decir, sin el bastón eran capaces de recorrer ese camino de vuelta prácticamente sin tropezarse con ninguno de esos elementos, ¿no? Y bueno, toda esta serie de experimentos y otros muchos que sería muy, muy largo de detallar, de algún modo apuntan a ese fenómeno de la conciencia no local, que probablemente tiene mucho que ver quizás con eso de lo que vas a hablar tú luego, que es las experiencias cercanas a la muerte, las experiencias de visión remota, lo que en la literatura esotérica se llama viaje astral, es decir, algo que hoy en día defienden muchos neurólogos y especialistas y psicólogos, y es que la conciencia es algo no local, que tampoco sería demasiado extraño porque nosotros mismos también somos no locales. Es decir, que nosotros mismos estamos compuestos por partículas subatómicas que en realidad son elementos no locales. Es decir, que no están localizados en ningún lugar concreto. Es decir, seríamos una especie, o nuestras partículas subatómicas serían una especie de ondas de dimensiones infinitas, por decirlo de alguna manera, porque nadie sabe realmente lo que somos, que en un momento determinado, cuando una conciencia observa, digamos que esas ondas de dimensiones infinitas se colapsan en, digamos, puntos o elementos fijos que dan forma a un micrófono, a Manuel Carballal, etcétera, etcétera. Es decir, que de algún modo la conciencia ordena la materia y en realidad no sabemos muy bien lo que estamos captando. Es decir, yo veo a Manuel Carballal porque lo estoy mirando ahora y tengo una determinada composición biológica y cerebral, pero si la tuviera de otra manera probablemente estaría viendo algo totalmente diferente, porque lo que estoy viendo no es exactamente la realidad. Pues yo es que casi haría la lectura inversa, y es que cada vez la conciencia importa menos. Es decir, hay otro enfoque, o sea, estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero hay otro enfoque que analiza la conciencia desde el punto de vista de la neurociencia, incluso de la filosofía, que tiende a pensar que realmente la conciencia dentro del ser humano sirve para muy poco. ¿En qué sentido? En que realmente nosotros somos espectadores de lo que ocurre en el cerebro. Dentro de nosotros somos simplemente espectadores. Es decir, el cerebro toma una serie de decisiones, de actos, y de pronto, en un momento dado, informa a la conciencia de que, oye, he tomado esta decisión, y tú en la conciencia la asumes como tuya, como que tú realmente has decidido, pero lo cierto es que el cerebro había decidido ya por ti. Y hay experimentos de psicología que demuestran que cuando tú quieres hacer algo, el cerebro, antes de que tú despliegues ese acto, digamos, volitivo, él ya ha tomado la decisión. En este caso, por ejemplo, que tú comentas, podría ser eso. Es decir, nosotros procesamos muchísima información, muchísima, y a la conciencia llega una mínima parte. O sea, hay autores que hablan de, por ejemplo, comparar todo lo que ocurre, imagínate todas las noticias que ocurren en una ciudad, en una gran ciudad o en un país, y toda la actividad que hay, la cantidad de noticias, de acontecimientos, de sucesos, y que luego tú tienes el periódico, que se supone el periódico local, ¿no? La gaceta de esa localidad. Realmente, entre lo que es realmente la vida de esa ciudad y lo que es el periódico, hay una diferencia brutal. La gaceta sería la conciencia. Todo lo que ocurre en la ciudad sería el cerebro. Entonces, simplemente tú eres un espectador, han ocurrido muchas cosas y te han comunicado algo. Entonces, el concepto de conciencia no local, que lo entiendo, y que es, bueno, pues eso, hablamos de experiencias cercanas a la muerte, incluso de telepatía, viajes astrales y tal, hay experimentos, ya te digo, que va un poco a la neurociencia, hay una guía que habla de que realmente la conciencia es como casi un residuo, de actividad, pero que el cerebro ha tomado, y hay experimentos increíbles de cómo incluso justificamos cosas a posteriori de decisiones que ha tomado el cerebro, y tú te buscas el razonamiento para justificar un acto que simplemente es como, para que te hagas una, sería algo así como, por ejemplo, hay una serie de actividades bioeléctricas y triunfa una, y entonces eso luego lo racionalizas porque ha triunfado, pero es simplemente bioquímica. Sí, pero yo no estoy de acuerdo. A mí me parece eso como lo de las rutas del OVNI. No. Bueno, pero no te yo puedo contar solo experimentos. Soy mi conciencia, nada más. No. Evidentemente tengo una parte fisiológica, tengo plaquetas, tengo cromosomas, pero yo no soy consciente de ellos. O sea, no, pero yo me refiero a que tú, por ejemplo, hay experimentos muy claros, que ya más son de los años 60, que experimentos en los cuales se le pide a alguien que en el momento en el que quiera detener un reloj, o decir, parar un reloj, lo haga. Y o sea, a través del estudio del electro se ve que el cerebro había tomado ya la decisión, o sea, se había activado la parte del cerebro que hace ese gesto de motricidad para detener el reloj, se había producido antes de que él tomara la decisión. Entonces, lo que hace es que en un momento dado el cerebro ha decidido por simplemente lo que te comento, de hay una serie de luchas, de bioquímica, y en un momento dado informa a la conciencia, oye, ya hemos decidido, ahora. Uf, pero eso es una forma de la conciencia como la capacidad de verbalizar ese pensamiento. No, eres un espectador, es decir, exactamente, eres un espectador, igual que te digo, un poco el ejemplo burdo, ¿no?, pero que también lo ponen algunos neurocientíficos, de la gaceta, es decir, si informa en la gaceta, en el periódico, de una parte de todas las cosas que ocurren en esa ciudad. De todas formas, en el experimento que comenta Miguel hay un dato que yo no sé si lo pone. ¿Los ciegos con los que experimentan eran ciegos de nacimiento? ¿O son ciegos que han perdido la vista a lo largo del tiempo? Porque eso es muy importante para la percepción de lo que van a recibir o no. No lo sé, pero independientemente de eso, si una persona no ve, lo que tiene que es de alguna forma saber cuál es la expresión que está poniendo la persona. Pero el recuerdo de lo que pueda tener de lo que ha visto sí es importante. Sí, pero en el fondo se trata de ver de otra manera lo que no puede ver. Fíjate que esto probablemente también tiene mucho que ver con algo de lo que sabe mucho Manuel, que es con esos experimentos de dermoóptica en los que tú participaste. Yo en su momento tuve la oportunidad de entrevistar al doctor Altamirano, incluso participé como conejillo de Indias en alguno de esos experimentos. Sí. ¿Llegaste a ver? Llegué a ver, pero fíjate, no sé si tiene algún tipo de validez científico, ¿no? Pero es cierto, hombre, nosotros hacíamos un experimento muy simple, ¿no? Nosotros lo que hacían era vendarnos los ojos. Muy rápidamente, sí. ¿Quién era el doctor Altamirano? ¿Qué es esto experimento? Tenemos un minuto para contarlo. Vale, todo, ¿eh? Bueno, el doctor Altamirano, pues él se hizo famoso porque trabajaba con niños ciegos y hacía que esos niños pudieran ver, digamos, con sus manos, con las yemas de sus manos, tocaban una serie de fotografías y las describían, ¿no? En mi caso, nosotros el experimento que hicimos fue con una revista, nos tapaban los ojos. Y entonces teníamos que averiguar qué era lo que estaba en esa página de la revista que estábamos tocando. Se dieron circunstancias muy curiosas, como que en muchas ocasiones no describíamos esa página, sino la página que estaba por debajo, ¿no? Y a veces con una perfección extraordinaria. Pero luego, si tenemos tiempo, sí me gustaría, Manuel, que contaras algunos de los experimentos en los que tú participaste, porque yo creo que esos sí que son absolutamente fascinantes y demuestran algo, que la dermoóptica quizás no tenga nada que ver con la dermoóptica y sí precisamente con esa conciencia no local. Será posiblemente después de las noticias de las 3 de la madrugada en Onda Cero, que llegan ya mismos, que tenemos tantísimas informaciones todavía por delante, que vamos a ir por partes. Yo creo que vamos a citar a nuestros oyentes para otra semana, para que cuentes esas experiencias con la dermoóptica. Eso sí, ahora escuchamos las noticias, nos ponemos al tanto de todo lo que está sucediendo y después continuamos con La Rosa de los Vientos. Queda una hora por delante, es la información. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Continuamos en la tertulia Zona Cero de La Rosa de los Vientos, un programa que todavía tiene por delante algunas de las informaciones que os vamos a comentar en la tertulia Zona Cero, y después estamos con Javier Sanz, con Historias de la Historia, con Laura Falcó, Los Ecos del Pasado, y la era digital la vamos a tratar y abordar con Alex Fidalgo. Pero antes, más informaciones. Por cierto, muchas gracias a todos que nos hicisteis la semana pasada, incluso varias horas después de estar aquí, durante el tiempo final del programa y varias horas después, Trending Topic, en internet con almohadilla rosa vientos durante muchas horas. Además estuvisteis muchos participando, mandando las fotografías de ese eclipse de luna que había en el cielo. Espectacular esa luna de sangre. El pasado fin de semana la rosa de los vientos fue trending topic durante muchas horas en España. Más informaciones y más noticias que os vamos a contar hoy. Por ejemplo, el hallazgo que se ha producido del que fue amante de Alejandro Magno, Silvia Casasola. Pues sí, recordamos a nuestros oyentes que este hallazgo se supone que puede estar en la tumba que es la más grande de Grecia. Esta tumba tiene 30 metros de altura, está rodeada de un muro de mármol de casi 500 metros de largo y 3 de alto. En 2012 fue hallada, comenzaron las excavaciones, pero no ha sido hasta este verano, cuando además aquí en el programa lo hemos comentado varias veces, accedió a su interior y bueno, pues ahí encontraron los restos de una mujer, de dos hombres, de un bebé, incluso restos de animales entre los que estaba un caballo. Por las dimensiones que hallaron allí, de cómo era la tumba, la iconografía de los grabados, pues la han relacionado pues con el gran Alejandro Magno, con el conquistador macedonio. Y en un principio se especuló, como comentábamos antes, que podría ser incluso la tumba del mismo Alejandro, que sabéis que es un misterio total y absoluto. Supuestamente tendría que estar en Alejandría, pero bueno, se especuló con que podría estar aquí en Grecia, que podrían ser estos restos, porque eran los restos de una mujer madura, de su madre Olimpia, después de su esposa Roxana, incluso del hijo que tuvieron ambos, y las últimas noticias eran que estaba dedicado a un gran general muy querido por Alejandro. Incluso en octubre del año pasado ya se especuló, lo hizo el profesor de historia Todoros Mavroyiannis, que en realidad quien podría estar allí enterrado era Hefestión. Eso ya lo dijeron en 2014. ¿Y quién era Hefestión? Ya hemos dicho que es un amante de Alejandro Magno, pero Hefestión en realidad le conoció siendo muy chiquitito. Alejandro, eran compañeros de infancia, incluso compartieron a profesor, compartieron a Aristóteles, ojalá lo hubiéramos compartido todos. Y bueno, pues Hefestión le acompañó a Alejandro en todas las campañas, lucharon juntos, incluso fue su padrino de bodas con Roxana y se terminó convirtiendo en cuñado suyo cuando se casó con la hija del antiguo rey persa Darío. Bueno, se sabe por las fuentes que Hefestión pues era muy atractivo, era más alto que Alejandro, incluso la madre del persa Darío pues les confundió cuando fue a darle las gracias, se pensaba que Hefestión era Alejandro y pues no, era más guapete Hefestión que Alejandro. E incluso decían con sorna, dicen los historiadores, que Alejandro solo había sido derrotado una vez y lo había sido por los muslos de Hefestión. No sabemos qué es muslo, no tenemos fotografías de su momento, pero vamos, el caso es que le gustó. Bueno, durante las interminables campañas asiáticas en Hamadán, al oeste de Irán, pues Hefestión cayó enfermo por fiebre, seguramente eran fiebres tifoideas, y después de 7 días murió. Dicen que se pegó un atracón, que le habían dicho que tuviera así como unos momentos de comida muy tranquilita, que se cuidara, pero se pegó una comilona y después de ahí ya cayó total con las fiebres y murió. Alejandro pues cayó totalmente destrozado, en depresión, y decidió honrar a Hefestión con unos funerales espectaculares y la construcción de un monumento que encargó al arquitecto Dinócrates. Pero este no es el monumento que estamos hablando de la tumba, porque se supone que este monumento eran unas dimensiones tremendas, con unos materiales carísimos, y que no se llegó a construir porque Alejandro murió solo un año después que Hefestión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué de nuevo hay para que después de un año estén diciendo que en realidad es Hefestión al que se le dedica esta tumba o que podría estar incluso los restos ahí enterrados? Pues resulta que la directora de las excavaciones, que es la arqueóloga Caterina Peristeri, afirma que se trata de esta tumba porque ha encontrado 3 inscripciones con la palabra Parelabón, que significa recibido, junto al monograma de Hefestión. Además, fundamenta que la cronología de esta tumba está datada en el siglo IV antes de Cristo y la curiosa presencia de un monumental león de piedra que se halló en 1912 a 2 kilómetros de esta tumba, que resulta que este león de piedra también está colocado, lo hallaron, en un túmulo que dedicaron en este lugar donde murió Hefestión y que todavía se conserva y es exactamente igual según lo que dice Caterina. De todos modos, pues existe todavía un debate. ¿Por qué? Pues que resulta que la tumba, unos dicen que no es del siglo IV antes de Cristo, sino que es mucho posterior y que en realidad es romana, la datan en la época romana. A lo que Caterina responde que no, que en realidad la tumba es del siglo IV, aunque posteriormente ha seguido siendo utilizada hasta la época de los romanos. Por eso se confunde un poco todo ese tema. Con lo cual, de momento, lo que apunta es que este monumento está dedicado a un héroe, si está fijo. Por todo lo que se está aquí comentando, tendría que ser dedicado a Hefestión. No está nada claro que los restos de Hefestión estén aquí y puede ser que en realidad sigan en paradero desconocido en Hamadán. Y bueno, pues ahora seguiremos un poco pendientes de los siguientes descubrimientos, si siguen excavando, a ver si terminan encontrando esos restos o más restos y a ver qué pasa con la tumba de Anfiópolis. Es uno de los grandes hallazgos esperados para el futuro, la que se montará cuando se descubra la tumba de Alejandro Magno, si se descubre, bueno, pero este descubrimiento y este hallazgo nos indica, según una teoría, dónde puede estar una de las personas que fue su amante, Hefestión. Uh-huh. Y es uno de avance más en el guapetón. El hombre que le hizo derretir a Alejandro Magno por sus muslos. ¿No? ¿Qué pasa? No, que lo has dicho con mucho cariño y mucha entonación, eso me ha llamado la atención. No me hagas llorar, venga. No, yo no te hago llorar, pero sí que esto es lo de la llorona. Exacto, es por eso. Te lo he cogido bien, ¿verdad? Sí. Bueno, yo me quedo con la idea de que las autoridades de una población adviertan de forma tan pública y además a través de una red social tan conocida como es Facebook, que hay que tener cuidado. Porque una de esas criaturas que no sabemos, la verdad, si se debate entre la realidad y la leyenda, pero lo cierto es que hay quien la está viendo, parece ser que anda acosando a la población, pues vuelvo a repetir, ¿no? Que las autoridades de una población adviertan sobre esto, a mí me parece que no es normal y que por lo menos merece la pena que le prestemos atención, ¿no? Hay que decir que en este comunicado que se ha lanzado a la red se dice que existe preocupación municipal por la aparición de un personaje que se agrega al paisaje del Rincón. El Rincón es el pueblo y el personaje es la Llorona. Bueno, pues ha sido la municipalidad de San José del Rincón, que se encuentra en Santa Fe, en Argentina, a través concretamente de su director ejecutivo de control, Rafael Ibáñez, quien ha lanzado esta advertencia, asegurando que además se está trabajando para ver qué pasa desde el sistema de monitoreo y la comisaría número 14. Cuando dice para ver qué pasa es porque se están produciendo una enorme cantidad de denuncias de gente que están asegurando ver ni más ni menos que a esta mujer espectral, como os digo, conocida como la Llorona, y que se están produciendo en las últimas semanas. Si os parece, para tomar un poco el pulso de la actualidad a través del programa Crónicas de nuestros compañeros en Argentina, el periodista Fernando Marchi habla precisamente de lo que está ocurriendo allí. En principio es como una especie de medida de seguridad o de prevención, ¿no? Quizás lo que ha llamado un poco la atención de esto que se está viralizando la resurrección de un viejo mito, ¿no? Que tiene que ver con este personaje que se expresa a través del llanto o de alaridos fuertes. De hecho, en realidad lo que ha venido sucediendo en las últimas semanas y que de hecho en estos últimos días ha disminuido. Les ha llamado la atención el hecho de que un pequeño pueblo, pues de Santa Fe en Argentina, vuelvo a repetir, que prácticamente vive su monotonía diaria, encerrados en su entorno, no más allá de lo que ha ocurrido, pues les ha sorprendido precisamente que se haya viralizado esta información que ha emitido el consistorio advirtiendo, incluso facilitando un teléfono para denunciar en el caso de que la gente se encuentre con esta criatura, advirtiendo también que puede haber otra mala gente que nada tiene que ver con una criatura espectral que se puedan estar sirviendo de estas apariciones para intentar robar o atracar a la gente durante la noche. Por si no sabéis quién es la Llorona, la tradición la verdad es que es muy bonita porque nos viene desde México prácticamente hasta el sur de Chile, ¿no? Y lo que nos dice es que es una indígena que en tiempos de conquista se enamora de un noble español a tal punto de que durante años pues llegan a tener hasta 3 hijos. Lo que pasa es que este noble, con el paso de los años, él contrae matrimonio con una noble española, cosa que hace que la propia mujer, la indígena, pues se ponga muy triste y de una forma u otra, como venganza, decide asesinar a los 3 niños y posteriormente suicidarse. Bueno, pues cuenta la leyenda que cuando llega a las puertas del cielo indígena, del cielo, en este caso, pues sea inca, maya o del lugar que sea, pues parece ser que no le dejan entrar, ¿no? Y le dicen que a partir de ese momento lo que tiene que hacer es vagar por el mundo buscando a sus hijos. Por eso se dice que hoy en día la creencia está en que la Llorona sale cuando caen las sombras a buscar a los pequeños y si no encuentra a los suyos, pues se lleva a aquellos que se encuentren por el camino. Bueno, pues hay que decir que pese a la advertencia del consistorio de San José, que como os digo se emitió el pasado 10 de septiembre, lo cierto es que ya antes habían sido denunciadas otras apariciones espectrales de este tipo en otra localidad muy cercana llamada San Carlos Centro, en el departamento de Las Colonias. Hay que decir que los sociólogos que también están investigando este fenómeno aseguran que es verdaderamente extraño el lugar de aparición donde se está produciendo actualmente, porque estas apariciones corresponderían más a zonas boscosas del norte de Argentina, zonas solitarias, ni mucho menos lugares tan sumamente habitados como pueden ser estas poblaciones en las que además esas apariciones se están produciendo de forma masiva. Bueno, pues para que os hagáis una idea, el diario 1 de Santa Fe aseguraba días atrás que la policía local se encontraba tras la pista, ya que varios trabajadores de la zona, de este pueblo concretamente, habían denunciado la presencia de una mujer vestida de blanco que a altas horas de la madrugada emitía en mitad de la oscuridad y para gran espanto, decía el periódico de los testigos, ni más ni menos que unos gritos desgarradores. Evidentemente aquí se ha pedido la opinión de los periodistas que han estado a pie y que siguen a pie de terreno buscando esta información, también de los sociólogos, pero evidentemente no podía faltar la opinión de la Iglesia. En este caso el pulso se ha tomado concretamente al obispo Manuel Acuña. Bueno, yo os invito a que oigáis las declaraciones porque son verdaderamente sorprendentes. Sabemos nosotros que existen las almas, estamos profundamente convencidos de que estas almas que no han alcanzado la paz espiritual buscan manifestarse para pedir por esa paz. Sabemos que hay una pérdida también de esas almas, una desorientación mientras no encuentran su camino a la luz. Hay vida después de la vida, sí. Hay situaciones de accidente, de muerte, de suicidio, que dejan las almas en pena dando vuelta en este plano, y sin embargo nosotros estamos tomando en este momento contacto con algo que, siendo tan antiguo como es la Llorona, se trata justamente de esa aparición desgraciada que busca además causar desgracias. ¿Por qué? Porque estos espíritus se encuentran atormentados y cuanto más pasa el tiempo en su propio tormento buscan envolver a seres vivos, que eso es también lo que sucede. Esto no le está diciendo ni un esotérico, ni un... Pero parecen las palabras de un espírita, ¿eh? Bueno, es un obispo como Dios manda. Estamos hablando de un obispo como Dios manda, que está diciendo que cuidado, que estas apariciones desgraciadas que se encargan de provocar la desgracia, que vienen de muy antiguo, se podrían corresponder ni más ni menos que a esa Llorona que actualmente, con ese nombre tan gracioso, pero os aseguro que a la gente que la está observando y los que están oyendo los lamentos en plena madrugada, les hace muy poquita gracia encontrarse con esta señora, sea lo que sea. Es curioso ver cómo, por un lado, el periodismo recoge el dato, recoge el argumento, lo ofrece e incluso cree, la sociología lo defiende y la Iglesia ya es tremendamente contundente. Desde luego. Es que el purgatorio ha sido una creencia muy asentada en el dogma católico hasta no hace mucho, precisamente, mira, en la Ciudad del Vaticano, dejando atrás lo estábamos comentando antes Juanjo y yo, dejando atrás la plaza de San Pedro y adentrándote por esa avenida hasta llegar al Tíber, dejando atrás el Vaticano en la orilla izquierda, ya no sé, unos 200, 300 metros, no mucha distancia, está una pequeña iglesia donde se conserva el museo de las ánimas del purgatorio, ¿verdad? Pero con piezas fascinantes de pruebas, de evidencias que supuestamente habrían dejado esas almas en pena que penaban, valga la redundancia, en el purgatorio, huellas chamuscadas de manos en libros, una serie de cosas muy interesantes. Pero, y yo recogí casos de la Llorona tanto en México como en Argentina con testigos que es un tema real, en el sentido de que existen personas que declaran haber pasado por la experiencia tan real como la Santa Compaña en Galicia. Claro, claro, es que eso precisamente iba a decir, independientemente de toda la cuestión de creencia religiosa que rodea ese tipo de cuestiones, la cosa, lo interesante, como acaba de decir Lorenzo, es que hay una serie de testigos que dicen que están viendo algo y que no son personas predispuestas para observar eso, sino que estás hablando de unos trabajadores que están a sus cosas y de pronto observan algo extraño, ¿no? ¿Qué es? Pues es un mito que se aparece, ¿no? Es la Santa Compaña. Claro. La Santa Compaña es súper curioso, porque la Santa Compaña, igual que en el caso de la Llorona, incluso igual que el fenómeno ovni, aunque esto ya nos llevaría a grandes honduras, es un mito. Juanjo está poniendo ya cara de sorpresa, ha dicho que el fenómeno ovni es un mito. No. Lo que quiero decir es que la Santa Compaña se sabe de dónde surge la creencia, el mito, y cómo, con el discurrir del tiempo, toma la forma por la que actualmente es conocida, pues en el noroeste de España, que es la Santa Compaña, y en otras partes del mundo, de otras maneras. Sin embargo, es un mito que efectivamente se sabe cuál es su origen y cómo acaba formando la creencia en la Santa Compaña, pero que se aparece, porque hay infinidad de testigos. Yo he recogido bastantes testigos de la Santa Compaña, que incluso de ateos, personas que no creen en nada y dicen, mira, yo no sé qué demonios era eso, pero yo te voy a contar lo que yo vi. Lo cual, caray, lleva reflexiones yo creo que bastante profundas. El fenómeno ovni es exactamente lo mismo. Es un mito, porque se sabe cuál es, desde un punto de vista psicosociológico, en un debate, un sociólogo te puede demostrar que el fenómeno ovni es un mito. Lo puede demostrar. Lo puede argumentar. ¿Qué ha pasado aquí? De repente, ¿lo puede demostrar? Una pedrada. Espera, lo puedo argumentar. Lo que pasa es que es un mito. Se han cambiado. No, Mario, es que os quedáis en la superficie. No, joder, espera. Hay que profundizar un poco más. Déjame acabar. Es un mito. Que se aparece, y que aparece en los radares, que aparece en las fotografías. Entonces no es un mito. Un mito no se aparece en los radares. Me explico. Desde mi punto de vista, quizás estamos hablando, ese es mi punto de vista, un punto de vista muy particular, el punto de vista de Miguel Pedrero, de alguna clase de inteligencia que se adapta al contexto sociocultural de la época para presentarse ante nosotros de una forma o de otra. Ese es mi particular punto de vista. La inteligencia humana se adapta a cada época también, ¿sabes? También. Esa es la otra parte. Bueno, es por una parte, yo pienso que obviamente está la cuestión de la percepción del propio testigo, que tiende a contextualizar lo que ve en base a lo que conoce, en el contexto en el que se mueve, pero por otra parte, pienso que el fenómeno se adapta al contexto sociocultural de la época para mostrarse ante nosotros de una u otra forma. Entonces, tanto la Santa Compaña como la Llorona, como el fenómeno ovni, desde mi particular punto de vista, solamente una hipótesis, podría ser un mito que toma forma, alguna clase de inteligencia que utiliza los mitos para mostrarse ante nosotros. Con esa teoría nos quedamos esta noche. En la tertulia Zona Cero quedan muchísimas cosas por comentar todavía en La Rosa de los Vientos. Eso sí, los debates los vamos a continuar el próximo fin de semana, porque tenemos a Manuel Carvellal, para destrozar esa televisión por callarse. Está pegándose cabeza. Sí, y las coincidencias que habíamos comentado con Juanjo. Y las coincidencias. Quedan muchísimas cosas todavía por comentar, pero no ha podido ser. Así que continuaremos el próximo fin de semana. Con Manuel Carvallal lo pensaremos. Manuel, muchas gracias. Gracias. Con Juan José Sánchez Solo, muchas gracias. Muchas gracias. Con Miguel Pedrero, gracias también. Hasta la próxima. Y con Lorenzo Fernández, muchas gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego, chicos. Ecos del pasado. Los que tiene fascinante la ciudad de la que vamos a hablar esta noche, Edimburgo, en Escocia, un lugar verdaderamente inquietante y un lugar con muchos lugares que visitar y muchos lugares con ecos del pasado, que son los que repasamos aquí semana tras semana con la presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta, con Laura Falcola. Laura, muy buenas. Buenas noches. Edimburgo es fascinante, pero también tenemos que recomendar a nuestros oyentes que estén un poquito más de un mes con todos nosotros en ese Congreso del Misterio, en una cita que ya, aunque va por la segunda edición, pero ya es un clásico, ¿eh? Bueno, la verdad es que no nos podemos quejar, el éxito está siendo tremendo. Llevamos casi ya un 75% de las entradas vendidas. La ruta que convocamos para el viernes está agotada y mañana convocaremos la ruta del sábado, que será una ruta más muy limitada porque es investigación paranormal y, pues como tú sabes, no podemos ir muchísima gente a una ruta de ese estilo. Pero bueno, que los que quieran acompañarnos saben que van a tener ponentes de primera línea como Lorenzo Fernández Bueno, como Juan José Benítez, como Clara Tahoces, como Miguel Pedrero también estará por ahí, Josep Guijarro. Nos acompañaréis todos vosotros, un gran equipo de gente dedicada al misterio, gente que vale la pena escuchar y con unos temas apasionantes. En congresomisterio.es tienen los oyentes toda la información que deseen sobre este congreso, sobre las rutas, un auténtico fin de semana, mediados de noviembre, que no hay que perderse. La cita es aquí, en Madrid, muy cerquita de Barajas, un lugar fantástico y fascinante. Como digo, ya es un clásico, como clásica es la ciudad que visitamos esta noche, Edimburgo. ¿Qué decir de Edimburgo, verdad? Es una ciudad preciosa, una ciudad enigmática, llena de misterios y además con un halo fantasmagórico brutal. Yo creo que no hay un rincón de Escocia que no tenga un fantasma, pero en este caso Edimburgo es la reina. Edimburgo, bueno, como bien sabes, tiene quizás el edificio más emblemático, es el famoso Castillo de Edimburgo, una antigua fortaleza erigida en una roca de origen volcánico que está en el centro de la ciudad. de difícil acceso, solamente se puede acceder por una de las laderas, y antiguamente decían que estaba rodeada por un lago que se hizo secar expresamente por motivos arquitectónicos, porque deseaban pues construir alrededor del castillo, y bueno, y dicen que es uno de los edificios más embrujados de toda Escocia. Y además en el que se pueden encontrar varias exposiciones permanentes en su interior, uno de esos lugares más embrujados, ojo, hablamos de 10.000, en las Islas Británicas, pues hay que pensar la cantidad de historias que relacionadas con este castillo, con el castillo de Edimburgo. Pues sí, como bien dices, tiene exposiciones continuas. Hay una cosa en particular que vale la pena destacar, que dentro del castillo de Edimburgo está la piedra del destino, la famosa piedra en la que coronan a los reyes escoceses e ingleses, porque decían que era la piedra que un poco pues lidera el mundo, y las personas y los reyes que han de liderar el mundo serán coronados sobre esa piedra. Bueno, una piedra que, bueno, si queréis saber más, en el libro de Lorenzo, en el último libro que ha publicado, tenéis toda la explicación de este tema. Dicho esto, como decías, es un castillo que tiene fama de estar muy embrujado. Es un castillo que comunica con lo que es la ciudad por unos túneles que se crearon y que de hecho no supieron de su existencia hasta relativamente tarde. Y para saber dónde iban a parar estos túneles, pues se ocurrió otra idea, que enviar a un gaitero para oírlo desde la superficie y poder seguir el trayecto que iba haciendo. De repente el gaitero cesó, no se sabía bien qué ocurrió con él, pero nunca más volvió a ver la luz del día. Dicen las lenguas, o las lenguas que hablan de leyendas, que ese gaitero continúa a día de hoy soplando su gaita por esos túneles, y que de hecho se le oye a veces llorar y a veces tocar la gaita. Y también hay dos fantasmas más, pero estos se remiten ya a la zona de las cárceles, de las zonas bajas, de las celdas del castillo. En este caso se trata de Lady Janet Douglas, de Glamis, que fue acusada de brujería y fue quemada en la hoguera, y del duque Stewart de Albany, quien organizó una violenta sangrienta huida de la prisión. Dos personajes, junto con el gaitero, que han sido más de una vez investigados por el equipo de Richard Weissman en el 2001. Según este gran investigador, dice que pues, en todo lo que es el castillo se ven sombras que pululan por las habitaciones y por las estancias, hay destellos de luz, se sienten repentinas caídas de temperatura, puedes escuchar incluso a veces las respiraciones de gente que no está ahí, y pasos, o sea, ruidos de esos inquietantes que realmente cuando vas a investigar pues te ponen los pelos de punta. Todo eso en el castillo de Edimburgo. También vamos a hablar de una historia verdaderamente llamativa en relación con 17 ataúdes, cuéntanos. Pues sí, esto fue en junio de 1836, cuando un grupo de chicos habían salido a cazar conejos en las laderas de Arthurshead. Entonces, bueno, descubrieron dentro de una cueva una especie como de montañita llena como de unos ataúdes de madera diminutos, tallados a mano, con una especie como de reproducciones, de como si fueran momias, vestidas incluso con ropa hecha a medida. Algo realmente inquietante y escalofriante. Estuvieron analizando, y a día de hoy todavía no está claro si eso es un amuleto, si es como si fueran muñecos de vudú, o si simplemente era una especie de recreación en honor, o bueno, quizás en una especie de ofrenda macabra a las 17 víctimas de los asesinos Burke y Hare, que por lo visto mataban cadáveres en la zona y para venderlos a la Escuela de Anatomía de Edimburgo. O sea, una historia realmente, bueno, tenebrosa. Como tenebrosa, pero fascinante, es la historia de Marin King Close. Pues sí, esa es una de las partes de Edimburgo quizás más misteriosas y que a la gente más le gusta visitar. Mary King's Close es la calle principal de toda una zona que fue sepultada en el Edimburgo del siglo XVII, y fue sepultada precisamente por la peste, como ha pasado, bueno, como ya comentamos semana pasada, por ejemplo, con el tema de Povelia. Pues en este caso se sepultó toda una zona de la ciudad, y en ella se sepultó mucha gente que tenía peste, entre ellos a una niña, Annie. Esa niña, además de otros muchos entes, pero esa en particular, dicen muchos turistas que la han visto merodear, que la oyen llorar y pedir por su muñeca. Y de hecho, los turistas han cogido la bonita tradición de la habitación de Annie dejar siempre muñecos para ella, para que ella pueda jugar. Al igual que vamos a hablar esta noche también, y tomas muy buena nota de lo que ocurre en las criptas de South Brides. Bueno, esta es otra de las historias extrañas de Edimburgo. En el siglo XVIII, tras la construcción del South Bridge, decidieron construir debajo de sus 19 arcos un conjunto de 120 criptas con sus respectivos pasillos. Allí pues habían diferentes niveles y, bueno, en las habitaciones de piedra se construyeron desde comercios hasta, pues había zona de almacenaje, habían tabernas, habían artesanos, con el tiempo se fueron abandonando, se fueron dejando pues deshabitados. Hubo una época también que estuvo habitados por gente sin techo, con lo cual empezó aquello pues a ser un poco ya no habitable en el peor de los sentidos, y decidieron clausurar todas estas criptas. A día de hoy solamente hay una que es visitable, que es Cow Gate, y el resto no es que no sean visitables, lo que pasa es que han pasado a formar parte de los edificios que se construyeron encima de ellas debajo de los 19 arcos. En este caso, se pueden algunos de ellos todavía visitar, y nuevamente dicen la gente del lugar que están muy embrujados. Es más, dicen que gran parte de todo lo que ocurre en esas criptas viene porque cuando se inauguró el South Bridge, se decidió que el lugareño más antiguo, más anciano, fuera el primero en cruzar andando el puente. Por lo visto, la señora que tenía que cruzarlo murió uno o dos días antes del hecho, y decidieron que siguiera siendo ella la que lo cruzara aunque fuera en ataúd. Bueno, lo que ocurrió fue que los lugareños empezaron a maldecir la zona, a decir que aquello estaba maldito, que no se podía cruzar por ahí, que aquello traía malfario. O sea que bueno, que toda la zona tiene una historia un tanto lúgubre. Todo Edimburgo es tan lúgubre como maravilloso y como espectacular. Es una mezcla de cosas, pero quizá esa mezcla se vive de forma excepcional, porque es un caso de poltergeist y nos remite a un cementerio. Sí, al cementerio de Grey Friars. En este caso es un cementerio que tiene, bueno, tiene varias historias. Hay algunas poéticas, como la del perro que lleva 14 años llorando y vigilando la tumba de su amo, pero también tiene historias de lo más tétrico, como por ejemplo la que acompaña a la famosa prisión de Covenanters. Esta prisión fue cerrada en su momento, en ella hubo, pues bueno, se encerró a más de 1,000 personas y se asesinaron a mucha gente en estas cuevas, se condenó a muerte injustamente a muchos de sus prisioneros y muy pocos se libraron de la pena de muerte. El caso es que en 1999, cuando alguien se le ocurrió profanar la famosa tumba de William McCanthie, que era el abogado que llevó a muerte, que sentenció a muerte a muchos de los presos de esta prisión, dicen que a partir de ese momento empezaron a suceder hechos inexplicables. Empezaron a haber poltergeists en esa zona, en lo que era la antigua prisión. Empezaron a haber mordiscos, ataques, heridas, gritos, todo tipo de fenomenología, además muy agresiva hacia los visitantes. Tal fue la historia que el ayuntamiento decidió cerrar definitivamente esa prisión y esa zona del cementerio y no dejar que nadie la visitara. Pero al tiempo, yo supongo que por esas curiosidades humanas que todos tenemos, permitieron que un historiador, John Andrew Henderson, pudiera entrar en esa zona acompañado de ciertos visitantes, grupos pequeños, para investigar. Bueno, pues la experiencia de este buen hombre fue que todos los grupos con los que él fue acababan sufriendo diferentes tipos de fenomenología, desde heridas hasta desmayos, hasta realmente sentirse francamente mal. Él afirma, de hecho, que más de 450 personas que han visitado el lugar, de todas esas, al menos 170 han sufrido desmayos o agresiones diversas. Dicen, de hecho, que es el lugar, quizás, no sé si de todo el mundo, pero sí de Europa, donde hay más testimonios fidedignos y pruebas reales de que ocurre una actividad incontrolada, una actividad totalmente paranormal. Y nosotros lo que invitamos es a la gente a ir a ese tour nocturno y comprobar si esta historia es cierta o si le afecta o no lo que está ocurriendo, porque los ecos del pasado a veces necesitan oídos que estén prestos para eso. Nada, el próximo congreso lo montamos ahí. Nos vamos todos a Edimburgo. De momento es en Madrid, ¿verdad? En Barajas, en Madrid, a mediados del mes de noviembre, en congresomisterio.es tienen toda la información los oyentes. Ojo, que Madrid tiene sus lugares, y su aquel, que también hay que visitarlo y conocerlo de cerca, Efectivamente. Y bueno, como comentábamos antes, la ruta del viernes ya no la quiero anunciar porque está completamente agotada. Pero mañana colgaremos la del sábado, que será una ruta por Toledo y además será una ruta para experimentar en zonas que sabemos que hay actividad, para experimentar con todo tipo de aparataje, con un grupo muy reducido. Así que los que quieran apuntarse a esta investigación deberán correr para coger las entradas. Congresomisterio.es, ahí tienen toda la información, ahí remitimos a todos a nuestros oyentes. Y a nuestros oyentes les invitamos a que cuando puedan visiten Edimburgo, la ciudad más mágica y más encantada de toda Europa, sobre la que hemos hablado esta noche en los ecos del pasado con Laura Falcó Lara. Laura, muchas gracias. Buenas noches. de los vientos en Onda Cero. Historias de la historia. Las que conocemos, así se llama el blog, y las que conocemos gracias a su responsable, gracias a nuestro colaborador, a Javier Sanz. Muy buenas, Javier. Muy buenas. Hola, querido. Hola. Anda, que no se ha hablado esta semana apenas de Volkswagen, ¿eh? Pues la noticia que ha estado de moda, ha saltado, pero bueno, pues yo creo que por el volumen de coches que afectan y por todo el engaño y la trama que había detrás de todo eso, ¿no? La de ingeniería alemana a su alcance ha quedado un poco en entredicho. Sí, sí, verdad. Tanto hablar de los alemanes, qué buenos, qué meticulosos, qué racionales son, ¡pum! Y se la han pegado bien, ¿eh? Hombre, meticulosos han sido, pero para lo que han querido. Bueno, dicen que hasta el mejor escribano ha hecho un borrón, ¿no? Para que este borrón ha sido como muy, muy extenso. Aunque la historia de los automóviles es la historia del siglo XX, parte del siglo XIX, vamos a repasar algunas cosas llamativas y curiosas contigo. Sobre la historia del automóvil, que tiene muchísimas cosas importantes que decir. Mucha gente desconoce que es en Baden-Spoen, por ejemplo, el motor Barreiros, el motor diésel, tiene mucho que ver con nuestro país, pero vamos a hablar de otras cosas. Vamos a hablar de cómo en Inglaterra los primeros automóviles, por ejemplo, debían ir con tres ocupantes. Sí, bueno, esa historia de los automóviles casi comienza con la revolución industrial, ¿no? Más bien con las máquinas de vapor que se introducen en el proceso de producción. E igualmente, al final de la segunda mitad del 19 también se empiezan a introducir ya en los vehículos, ¿no? Esos primeros vehículos eran con motores de combustión externa, que eran esas calderas. Y luego ya a finales del 19 ya empiezan a funcionar los motores de combustión interna, que sería el invento de otro alemán, Karl Franz Benz, que sería el primero que inventó este vehículo, que era de motor de combustión interna con combustibles líquidos. Entonces, claro, estas primeras locomotoras, que eran máquinas de vapor, o sea, eran eso más parecido a locomotoras de tren que a vehículos, ¿no? Entonces, había que adaptar la normativa a esos nuevos monstruos que funcionaban por las calles de Inglaterra con los carros, los peatones. Entonces, en Inglaterra, en 1865, se promulgó una ley que se llamaba la Ley de las Locomotoras, porque aparentemente eso parecía más bien locomotoras de tren, y también se llamó la Ley de la Bandera Roja. Entonces, entre la nueva normativa, por ejemplo, se especificaba una velocidad máxima de 6 kilómetros hora para las carreteras y 3 kilómetros hora máxima para las ciudades. Además, estos vehículos autopropulsados, las locomotoras, debían ir con tres personas. Uno era el conductor, la segunda era el fogonero, que era el que alimentaba esa caldera para que funcionase el vehículo, y una tercera persona que tenía que ir delante de este vehículo a unos 60 metros de distancia con una bandera roja, simplemente, digamos, advirtiendo que venía una máquina autopropulsada, pues, para que los peatones y los carros estuviesen a un lado, porque claro, ante eso nadie se podía hacer. Igualmente, para conservar un poco las carreteras y las calles, porque claro, eran un tonelaje bestial aquellas locomotoras, se limitó un máximo de 12 toneladas para poder funcionar por las calles por las carreteras de Inglaterra. Entonces fue, digamos, una primera normativa que en este caso favorecía al incipiente medio de comunicación, de locomoción o de transporte, que era el ferrocarril, y un poco también los carruajes, aunque luego fue el automóvil el que se los comió a todos, ¿no? Entonces, imagínate las calles, y por las noches además, en lugar de una bandera roja, tenía que ir con una linterna avisando de que venía una locomotora. Un espectáculo, claro, eso de darte un paseo tú solo no se podía hacer. ¡Qué barbaridad! ¿Y ahí también empezaban a conducir por la izquierda? Pues ahí me pillas. Bueno, yo creo que ni izquierda ni derecha, ¿no? Porque en una normativa era el que llevaba el vehículo más grande era el que primero pasaba. Yo creo que las locomotoras se llevaban todo por delante. Claro, con ese tonelaje, aunque eso sí, con esa velocidad, recordamos, 6 kilómetros hora en las carreteras y 3 kilómetros hora en las ciudades. De verdad que tenían que protegerse con eso por el peso, ¿no? Más que por la velocidad, porque un peatón pues va más rápido casi. Claro, pero es que esa limitación era más bien por eso, porque claro, otras velocidades los peatones tenían poco que hacer, ¿no? Incluso los carruajes con caballos. Entonces, por eso te decía que un poco, que limitó un poco esto de los automóviles, dejaba a un lado por el incipiente ferrocarril que se estaba potenciando ese medio de transporte. Entonces, aún así, lógicamente, luego fue el automóvil el que se los comió, el que se los llevó adelante a todos, ¿no? Y los dejó un poco a un lado al resto. Por cierto, hablando de velocidades, ¿cuándo comenzó a regularse eso? ¿Cuándo empezó a haber multas en relación con la velocidad? ¿En qué época nos tenemos que remitir? Pues es en 1896, se tiene constancia de la primera multa por exceso de velocidad, incluso se ve el nombre de la persona que fue multada, que es Walter Arnold, en el condado de Kent, en Gran Bretaña, y fue multado por exceso de velocidad por circular a 13 kilómetros hora, cuando habíamos dicho que la velocidad máxima por ciudad eran 3 kilómetros hora, y la sanción fue de un chelín, y además tuvo que pagar las costas de todo aquel proceso. Pero lo curioso es que, claro, se produjo una persecución de la policía, y el policía que consiguió atraparlo, lo curioso es que iba en bicicleta. Me lo imaginaba. O sea, por aquello de que la policía siempre ha tenido menos medios que los malos, pero en aquel momento con la bicicleta podía hacer frente y llegar a atraparlo. Luego ya en 1903, ya las limitaciones, lógicamente, de velocidad se fueron aumentando. En 1903, por ejemplo, ya eran de 32 kilómetros hora, y ahí las bicicletas de la policía ya poco podían hacer. Y justamente de este mismo año, en 1896, también en constancia de el primer atropello o la primera víctima por un accidente de automóvil. Fue el 17 de agosto, era Arthur Excel, conducía su vehículo por Londres, cuando atropelló con la mala suerte a una peatona, se llamaba Bridget Driscoll, que al caer se golpeó la cabeza contra el bordillo y falleció. Entonces podríamos decir que es la primera víctima por un accidente de automóvil también en ese año, en 1896. ¡Qué barbaridad! Y el que hizo los 13 kilómetros por hora no le hicieron prueba de alcoholemia, ¿no? En esa época no había. No, casi se sobreentiende que la llevaba. Incluso este que te digo también, que atropelló a la primera peatona, también llevaba exceso de velocidad porque circulaba a 6 kilómetros por hora. Así que, pues te digo que más que atropello, casi fue como un golpe, con la mala suerte de que al caer se golpeó la cabeza y falleció. En aquella época los peatones iban a una velocidad y los automóviles iban más lentos. Lo que han cambiado los tiempos, los tiempos que después también han provocado, bueno, que los automóviles sean muy rápidos, que haya que regularlos y que haya que tener eso que se dice y que se llama seguridad vial, y que haya tenido que ser regulado por ley. Sí, bueno, la primera normativa, podemos decir, en esta materia que dices de seguridad vial, fíjate, nos teníamos que ir hasta 1300 a Roma. Es cuando el Papa Bonifacio VIII promulgó el primer año santo. Pues todos los peregrinos que quisiesen obtener la indulgencia plenaria tenían que hacer una visita a la Basílica de San Pedro. Entonces, digamos, podría ser que fue el primer acto de gran promoción turístico-religiosa, y realmente muchísimas personas llegaron a Roma, acompañadas, lógicamente, esto del movimiento de masas, pues van acompañadas siempre por rateros y por prostitutas. Entonces, Roma se convirtió en un caos entre peatones, carruajes y demás. Entonces, el Papa Bonifacio VIII fue, digamos, el primero que promulgó una ley en medida de seguridad vial, que lo que hizo fue ordenar que se pintasen las calles con una raya blanca central. Entonces, por un lado circulaban los carruajes y por otro lado circulaban los peatones, para poner un poco de orden en todo este caos. Y, por ejemplo, en España, el primer ordenamiento en materia de seguridad vial o ordenamiento del tráfico, había que ir hasta el siglo XVII, cuando no existían los vehículos todavía. Entonces, el problema que existía en Madrid era con los carruajes, por el número que había, que a finales del siglo XVII se calcula que en Madrid había alrededor de unos 1.200 carruajes. Además, de esta época también son algunos carruajes nuevos, por decirlo de una forma, que eran las calesas o las berlinas, y las que más atención llamaban eran las estufas, que eran esos carruajes que iban acristalados completamente, aunque yo creo que era un riesgo, porque en aquellos vehículos que no tenían suspensión, con el empedrado y las calles que estaban deshechas, era harto difícil circular con un carruaje que estuviese todo acristalado, ¿no? Entonces, un poco se puso de moda ir paseando con el carro, con los carruajes estos, para un poco eso del ligoteo, del coqueteo, del vacile. Es un poco como en la época de la posguerra española, que existían en muchos pueblos y ciudades de España una calle, una plaza principal, que se llamaba el tontódromo, que era donde ahí los chicos y chicas o los jóvenes iban separados en grupos, y después de ir a misa, porque esto se hacía siempre después de misa, se ponían en grupos y pues iban pasando unos a otros para conseguir, pues eso, alguna cita, algún beso. Pues esto es lo mismo, pero una versión con carruaje, ¿no? Entonces había tal volumen de carros circulando que hubo que poner un poco de orden allí. Entonces el Consejo de la Villa de Madrid promulgó una normativa de circulación, pero una de esas leyes era que el uso del látigo, por ejemplo, se limitaba a zonas solo sin peatones, porque muchas veces los peatones eran los que se llevaban los latigazos y no los caballos. También había multas por exceso de velocidad. Es verdad que expone sin cuantificar, entonces no sé cómo se determinaba si se llevaba mucha velocidad o no. Y además aquí las multas eran días de cadenas. Y una tercera ley era que en los cruces, en las intersecciones, tendrían que ceder el paso al carruaje de la clase social más alta. Entonces, hasta en esto había clases, y es la primera normativa que se reguló el tráfico en España. Y también hubo que empezar a mirar hacia atrás a través del espejo retrovisor. Los tiempos cambiaron y la historia de ese espejo retrovisor es una historia llena de curiosidades. Lo primero de todo es que el invento de ese espejo retrovisor es de una mujer, que es una británica que se llamaba Dorothy Elizabeth Levitt, que era esta mujer, era una apasionada de la velocidad, ya fuese por tierra, mar o aire, porque era una experta jineta, una experta amazona, era la primera mujer que ganó una carrera automovilística, también tenía varios récords de velocidad. También ganó varias carreras con lanchas a motor y también tenía algún récord. Y también hay registros de 1909 que su nombre aparece en un registro de una escuela de aviación de Francia. O sea que por el aire también debió hacer algo. Dorothy se dedicó a escribir sobre automovilismo, era periodista también, cubría varios eventos. Y escribió un libro en 1909 que es, bueno, el título es muy esclarecedor, ¿no? Es La mujer y el automóvil, un pequeño manual para todas las mujeres que compiten en automovilismo o que deseen hacerlo. Y entre esas recomendaciones de ese manual, una de ellas, Dorothy recomendaba llevar un pequeño espejo retrovisor, o sea, perdón, un pequeño espejo de mano, que sería nuestro espejo retrovisor, para ver lógicamente la circulación de los vehículos que venían por la parte de atrás. El problema es que Dorothy pagó su condición de mujer, porque en aquella época se pensó que aquello era más bien algo típico de la coquetería femenina y que apenas o no aportaba nada a mejorar la conducción. Ya digo, pagó su condición de mujer, a pesar de ser, digo, una mujer experta y entendida en todo esto. Y es verdad que al poco de unos años ya los constructores de automóviles comenzaron a incorporarlo de serie, pero en un primer momento, como el invento era de una mujer, claro, digamos que no se tuvo en cuenta. Si lo llega a decir un hombre, pues hubiesen dicho que era algo, vamos, como muy muy de un fabuloso ingeniero, ¿no? Una idea fantástica, pero sí, claro. Además, en el tema de coches y mujeres que hayan pasado esto, no fue la única, porque hay una norteamericana, se llama Mary Anderson, que en 1903 inventó un limpiaparabrisas que se accionaba desde la parte interior del vehículo y consiguió la patente durante 17 años, pero en ese plazo de 17 años no encontró nadie que pudiese financiar la producción de estos limpiaparabrisas, ni tampoco nadie le compró la patente para fabricarlos. Y curiosamente, cuando se terminó esa patente de 17 años, aparecieron los constructores, ya lo ponían de serie un modelo muy parecido que estaba basado completamente en el de Mary Anderson. Qué marrón. Historias de la historia con Javier Sanz está siendo un auténtico triunfo en los podcasts, en verdad. Muchísimos, miles de personas a partir de mañana descargarán lo que hoy has hablado, además de los que han escuchado en directo, y también están durante de toda la semana los de las semanas anteriores, que muchísima gente los está siguiendo. Te vamos a nombrar. Me alegro. Historias Man te vamos a llamar, el hombre historia. Seguiremos dando guerra toda la que sea. Javier Sanz, muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Era Digital. Con Alex Fidalgo. Alex, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Vamos a hablar de muchas cosas. Vamos a ir, nos estamos yendo de tiempo, pero vamos a ir a comentar cada una de esas informaciones. Una tiene que ver con nuestro país y tiene que ver con la resina. Una maravilla, un gran avance. Investigadores del Laboratorio de Adhesión y Adhesivos de la Universidad de Alicante han desarrollado un material polimérico flexible capaz de autorrepararse. Esta resina transparente fue patentada el pasado junio. Se repara sola porque, si se rompe o corta por la mitad y se vuelve a poner en contacto, en 10 o 15 segundos queda completamente unida sin mediar ningún otro producto aditivo o ser objeto de estimulación externa, sin necesidad de darle calor, de aplicar ningún tipo de procedimiento sobre el material. De esta manera se arreglaría, claro, casi inmediatamente el elemento utilizado, ya fuera médico o piezas de un satélite en el espacio, por ejemplo. Así que de llegar a buen puerto esta creación, estaríamos ante uno de los avances más importantes de los últimos tiempos. Entre las valiosas particularidades de este nuevo material está que carece de reacción química, lo que evita su alteración y además, y sobre todo, lo convierte en biocompatible para fines médicos. Vamos, que el cuerpo no lo rechazaría, y de esta forma se amplía el abanico de aplicaciones. Es un avance muy esperanzador, por esto que te comento, en lo sanitario, por ejemplo, para prótesis o catéter, que no necesitarían pues ningún tipo de intervención, ya que se autorrepararían, e incluso, como decíamos, para la industria aeroespacial, donde cualquier fallo es crítico, claro. Para los coches también. Sí, porque por ejemplo los parachoques, porque este material además puede deformarse y volver a su forma sin ningún tipo de problema, a su forma exacta, aunque reciba 1000 golpes. Entonces, por ejemplo, en el caso de un parachoques, cualquier golpe pues no supondría un problema más allá del propio choque en sí, porque el parachoques pues se regeneraría. La tecnología que está proporcionando avances extraordinarios. Y, por ejemplo, la adaptación del mundo del porno a esas tecnologías es muy importante. Como tú decías, uno de los sectores más veloces a la hora de adoptar innovaciones tecnológicas, también uno de los que más dinero mueve con diferencia, es el de la pornografía. Bueno, ya desde hace años se ha venido apostando por las experiencias en directo a través de cámaras web, de webcams, los llamados videochats eróticos y webcams porno, que permiten, bueno, en cierta medida, interactuar con las intérpretes, intentando acercar un poco la experiencia pornográfica a una práctica más real. Sin embargo, la tecnología marcará un antes y un después en la manera de consumir los vídeos X es la realidad virtual de la que se lleva hablando muchísimo tiempo y que cada vez es una realidad más tangible. La pornografía se ha propuesto jugar un papel clave en la generalización de esta tecnología. Según el experto en sexo y medios de comunicación, que me encanta este cargo, el de no sé dónde se estudia, dónde se obtiene, pero bueno, según el experto en sexo y medios de comunicación Brian Paul, ya sea dentro de 5, 10 o 20 años, alguien llegará con la combinación letal entre dispositivo y software para crear experiencias similares a las humanas. El siguiente paso consiste en avanzar hacia la interactividad. Hasta ahora se ha trabajado en la experiencia inmersiva del porno, no obstante, los vídeos se mantienen estáticos. En ese sentido, hay un cierto interés dentro de la industria por los juguetes sexuales con control remoto, es decir, pues esos cascos de realidad virtual, aplicarle, pues por ejemplo, que sería un consolador, es decir, aplicarle algo que permita además interactuar. Y bueno, el culmen ya serán androides fabricados con la lujuria como objetivo. Si recordáis, en la era digital, si no me equivoco, de la semana pasada, os comentaba que una empresa fabricante de robots en China tuvo que pedirle a los usuarios de los robots que por favor se abstuviesen de mantener relaciones sexuales o de propasarse con ellos. Ahora lo que quieren, o sea, que, bueno, es lo contrario, tener robots para tener relaciones. Claro, ahora ya eso, para que dejen tranquilos a los robots que no son para eso, fabricarles unos que sí tengan ese objetivo, ese fin. Y luego también esta historia es fascinante, la de el hombre que fue dueño de Google, lo más grande del mundo, o por lo menos lo más reconocido, durante un tiempo muy escasito. Yo le veía muy contento a Alex. Yo creo que ha sido él. Esto es, en realidad es duro, porque por un breve espacio de tiempo ha sido uno de los hombres más ricos del planeta. Le han puesto la miel en los labios y al final nada. Esta misma semana me encontraba con ese curioso titular: el hombre que fue dueño de Google por un minuto. Se trata de la historia de Samai Bed, un joven especializado en e-commerce. Samai relata en su cuenta de LinkedIn cómo el pasado martes, cuando estaba aprendiendo más sobre la interfaz de dominios de Google, tecleó, pues por curiosidad, google.com en esa interfaz, en el propio buscador. Y al hacer clic en buscar, se encontró nada más y nada menos con que el dominio google.com estaba disponible, estaba a la venta. Aunque supuso que se trataba de un error, decidió intentar comprarlo. ¿Y cuál sería su sorpresa? Porque contra todo pronóstico, el cobro se hizo efectivo en su tarjeta de crédito. No sé si en algún momento... ¿Y cuánto pagó? Eso no lo sé, creo que $12. $12, vamos. Eso no es barato. Eso no es nada, eso lo llevo yo ahora mismo en el bolsillo, fíjate tú, qué cosas. En dólares, aunque, además. Aunque había tenido acceso a la consola de búsqueda de Google, que por lo visto, bueno, solo puedes acceder a eso si eres propietario del dominio, es entonces cuando se percata de que el dominio con mayor tráfico del mundo, de que Google.com, ya no estaba bajo su poder. Google canceló la compra, borró de su historial de pedidos esta acción y los $12 de los que hablábamos fueron devueltos a su cuenta. No lo han indemnizado con nada, ni un eurillo más, ni un dólar ¿Algo? Más. Algo tendrían que haberle dado, porque bueno, el chiquillo, el Sam Maybeth, reportó el incidente a Google de seguridad y la compañía reconoció el hecho. Decía el pobre Sam Maybeth: no me puedo quitar esa sensación de que realmente poseía Google.com. Normalmente finalizamos hablando de apps, de aplicaciones, con los teléfonos móviles. Uno de nuestros oyentes en Almadía Rosa Vientos lo ha contado, estaba intentando aparcar y tú mismo le has proporcionado una app para poder aparcar y lo ha conseguido. Bueno, está feliz porque lo ha conseguido. Exacto. A través de la aplicación que le he recomendado, es verdad. Bueno, gracias a ti, gracias a esas recomendaciones. Es un placer. Y muchos de nuestros oyentes siguen esas recomendaciones. Y la que tienes que hacer hoy, ¿cuál es? Esta no, pero esta no se la voy a recomendar a la gente, no sé. Porque no solo a priori no me parece que sea especialmente útil, sino que todavía no está disponible, pero ya ha generado muchísima polémica. Se trata de People, una aplicación que calificaría a las personas, o sea, como estas que son TripAdvisor y tal, que tú vas a un bar y comentas qué tal, la comida, un restaurante, un hotel. Bueno, pues este caso es más o menos el mismo modus operandi, pero con las personas. Es a las personas a las que calificas. Lo más preocupante de la aplicación y que ha generado el mayor número de críticas es que así tú no estés en la aplicación, cualquiera puede criticarte, lo quieras o no, y los comentarios no pueden ser borrados. Así que, por ejemplo, en esa aplicación tú escribes Bruno Cardeñosa o Silvia Casasola, vosotros no estáis inscritos, pero aparecéis ahí y la gente opinando libremente. Y están dando mamporros por todos lados. Yo imagino que sería todo bueno en vuestro caso, pero por ejemplo, a mí me da miedo. Para algunos esta es una forma de acoso virtual que podría, además de generar reacciones violentas, fomentar el bullying. Otros, por su parte, aseguran que el derecho a la intimidad se vería vulnerado. Hombre, esto es obvio que sí sería. No obstante, bueno, todavía no tenemos la certeza de que esta app sea real, ya que si la buscas hay una con el mismo nombre, pero es un organizador de fotos. No obstante, la web de la aplicación de la que estamos hablando está vigente y al parecer anuncian que llegará una versión beta en noviembre. Bueno, prefiero pensar que se trata de una broma, aunque tampoco es tan extraño teniendo en cuenta el mundo en el que vivimos. Desde luego que sí, y en cierto modo las redes sociales también se han convertido en una forma de poder criticar a quien te dé la gana. A veces se dicen barbaridades. Sí, a mí en Twitter de vez en cuando también me sacudo, sí, y esto es así. Bueno, el anonimato a veces, pasa lo que pasa. Pone la cara a veces, se la parten, pero a veces es un poco injusto las cosas que se pueden leer y se pueden atender a través de Twitter. Bueno, la gente tiene que ser más positiva y construir un poquito más antes de destruir. Y algunos que se dedican solo a destruir, ¿no? Por lo menos... Qué hobby tan horrible, ¿verdad? Horroroso. La verdad es que cuando leo determinadas cosas digo, pero bueno, por favor, se van a dar una vuelta, ¿no? Y se vayan a dar una vuelta, que hagan lo que sea, con que alguien. El deporte es muy sano. Te vas a dar unas carreritas, te vas trivial, al gimnasio, claro. Y te desahogas, sí. Y te quedas divino. Desde luego que sí. Y que lo que tiene que hacer todo el mundo ahora es seguir en la sintonía de Onda Cero. Llega la información, llegan las noticias y después no son olas con José Luis Salas, y ahí también estás y te escuchamos, ¿verdad, Alex? Sí, señor, allí estaremos. En todas las noches en Onda Cero. Se clona, tiene varios. Tengo un hermano gemelo malvado. Pues eso, quedaos en la sintonía de Onda Cero. Nosotros volvemos el próximo fin de semana, la noche del sábado, madrugada de domingo, a partir de 1:30. Muchísimas gracias por haber estado ahí. Un abrazo, chao. Y por elegirnos.